El barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante esta flor de... Hola, hola, hola, muy buenos días, feliz 4 de julio para todos, 9 grados la temperatura aquí en Remedio de Escalada. ¿Por qué me dice así? Buen día, Torres, ¿cómo le va? Yo nada, no, feliz día, porque es un día que... No, pero dijo amanecí. Feliz día por el 4 de julio. No, no, por sí, nosotros. Dijo. No, le dijo nada. Buen día, Mati. Le dijo a Mati también. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, ah, bien, me hace enojar usted. 4 de julio aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Remedio de Escalada, 9 grados la temperatura, 17 la máxima para hoy. Estamos por Mos Radio, por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente. Nuestra vía de comunicación, el 3974-7601, sí. No, el 4 de junio no dijo nada. 4 de junio no, es el día del... Bueno, pero vio que el partido no... Estamos en la campaña. Que, sí, estamos que volver al nombre, ¿no? Volver al nombre original. A los orígenes. Qué golazo sería ese, ¿no? Sí, sí. A volver, si los concejales se ponen las pilas, y... los que... Es... Sí, de que están, lo que les gusta la idea. Los peronistas, sí, vio, sí, que... Yo, Perón, viene, la, viene de ese claro, lado. Claro, pues tiene que volver, o sea, a poner. ¿Habrá mayoría? 4 de julio. No, porque sé, hay uno que ahora miró el volante. ¿Sabe que yo el otro día lo miraba y quería escribir? Pero como uno tiene ese respeto por los que cree o considera amigo o que tiene un vínculo, no habla. Pero yo hay casos que no lo puedo creer. De alguno, a ver, no lo puedo, tampoco soy un idiota que no conozco. Esas son las famosas devolución de favores. A ver, panqueque es algo que uno lo prepara a lo mejor la familia, la mamá, sí, con mucho cariño, leche, con el dulce leche. El panqueque de última es algo rico, porque se da vuelta en el aire. Esto no llega a nada. No, esto se da vuelta en el piso. Por lo que estoy viendo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y tengo gente conocida, que tengo un aprecio, que hablo con algunos. Y es muy raro que justo a ese día, justo vos no estés. Claro. ¿Viste? O que faltando tan poquito tiempo para quedarte sin nada, o sea, sin seguir siendo concejal, fuere quien fuere, justo en este momento vos armás un bloque unipersonal. Yo ya conozco un poco esto, como sí, para que te llamen, che, vos que estás solo ahora, ¿por qué no jugás con nosotros? Y ese es el que determina determinando la situación. Sí, sí, vos fíjate que el Consejo Deliberante de Lanús hoy tendría que, el presidente del Consejo Deliberante tendría que ser del PJ. Por mayoría. Pero no están unidos. No, al no estar unidos no importa, pero vamos a unirnos supuestamente para esto. Bueno, el intendente es del PRO. Se llega a un arreglo, seguramente. Para una convivencia. Claro, decir, bueno, el presidente es este, pero después tenés que votar y votás en contra de los compañeros. Pero esto pasa siempre. Cada vez que hay elecciones, estamos acostumbrados a la lista sábana. Yo siempre pregunto, ¿quién es el diputado nacional 18 de la lista nuestra? Nadie sabe quién es. ¿Quién es? Juan Garolo. ¿Y quién cargó? No sé, pero está en la lista, porque te lo imponen. Esas son las negociaciones hasta las 12. A las 24 horas se presenta la lista en el Consejo de en el Consejo Nacional Justicialista, donde se tiene que presentar. Y hasta las 12 menos 30 segundos hay posibilidad de que vos, que ibas a ser diputado nacional 5... Pasas a ser 20. Pasas a ser, sí, y si no te dicen, mira, lamentablemente tuvimos que negociar. Tuvimos que traer a Torres. Y sí, ojalá. Y quedaste afuera. Entonces, sí, bueno, acá lo mismo. Llega la elección, se gana, o se pierde, o se empata, se arman los bloques, y a los 2 o 3 meses vos ya tenés de los 12 concejales, hablo del caso nuestro siempre, de los 12 concejales que se autodesgarran la vestidura, pues si yo soy peronista, a las 3 semanas, 4 se arman interbloques de 2, de 3. Y ya ahí empezó y se pudrió. Porque no se pueden ni ver. Todo eso de la unidad, todo eso chamuyo, todo verso. A mí no me la van a contar. Todo verso. Se desangran por estar y por poner gente. Bueno, cuando llega el momento pasan estas cosas. Que tenés 1, 2, 3 o 4 que se hacen lo boludo y y se desaparece. Hablan, arman el bloque unipersonal. Unipersonal. Una cosa, una vergüenza para nosotros. Y para yo, desde el 2015 hasta ahora, no milité más. Ahora me acerqué a Luis de Lía, me parece un tipo frontal, derecho, no traidor. Me acerqué a él a laburar. Pero del 2015 para acá, yo dentro de la estructura, sí, voté obviamente al PJ, sí, a la lista de Alberto Fernández, todo en Lanús, no me acuerdo si voté. Pero, ¿qué hago? Toda esa gente que militó, que salió, que se cagó de frío, que se mojó, por el que, otro, sí, que peleó en la calle para que estemos todos unidos, porque volvemos mejores. Yo creo que hay cosas que sí volvimos mejores. Pero acá en Lanús tengo mis serias dudas, y alguno que si no está de acuerdo sabe que puede llamar, ¿no? 3974-7601, puede llamar y lo discutimos si quieren. Acá en Lanús no volvimos mejores, seguimos siendo lo mismo de siempre. Bueno, pero saqué de tema, no sé si era lo que tenía que hablar, pero. No, no. ¿Vendemos lo que tenemos para hoy? Venda, venda, por favor. Vamos a tener en primera instancia en esta pandemia. Como que un exquisito. Tome que le va a hacer bien. Vamos a tener la palabra del socio caracterizado del Club Talleres, ex directivo, que. Aparte ¿quién? De su rol profesional, es ingeniero y que nos va a dar una serie de consejos respecto al contagio del COVID-19 a través de lo que él sabe, que son el aparato del aire acondicionado. Exactamente. Después vamos a tener la palabra en esta vuelta que tenemos con todos los comerciantes y emprendedores de escalada, con Iván Orlandini, que es el dueño, el responsable de Refriban, cómo está pegando también el tema económico de la pandemia en la parte comercial. Más tarde, seguramente, si este no es el Gen Talleres, pegan el palo, porque tiene todas a favor. Yo creo que este tiene grandes chances. Javier Cabezón González, para nosotros, que tenemos más de 50, es una figura, creo que tenemos la estampita de él. Un fenómeno. En todo sentido, Hay que tratarlo como jugador. Hay que tratarlo con suavidad porque está con algunos problemitas de salud. Pero bien, bien. No se puede emocionar mucho. Ya lo sabemos del partido de los 40 años que usted también trabajó ese día. Y al final de la tarde, al final de la mañana, vamos a estar hablando después de bastante. Vamos a estar hablando con Juan de la Fuente, uno de los responsables de la Fundación Pupi, que también está trabajando en el tema de la pandemia, entregando bolsones de comida y armando un programa online con todo lo que está relacionado con la actividad que desarrollan habitualmente, que ahora lo tiene suprimido solamente a la parte del Zoom porque no pueden hacer demasiado. Bueno, él nos va a contar bien qué es lo que está sucediendo en ese sector. ¿Ya tiene? Porque nos preguntan, estamos al aire. Y sí, estamos al aire, sí. Así que 9:15 de la mañana. El Polaco Pardiña ya nos está preguntando si estamos al aire. El ingeniero Ricardo Sprevanoy, nos dice estoy. Así que en un ratito vamos a estar charlando con él. Hoy no tenía. Porque todo gira alrededor de lo mismo. No cambia mucho. No hay demasiado tampoco para. En lo político, en el tema de la pandemia, solamente cuidarnos. Pero quería primero agradecerle a la gente de Papelera Escalada. Sí. Ya lo voy a decir, lo tengo por acá. A la gente de Papelera Escalada. De ahí de la esquina de. Acá tengo, Papelera Escalada, sí. Beltrán 357, Remedio de Escalada, entre Cabour y Rosales. El teléfono 4202-1140. WhatsApp 1168945227. Y con una sucursal en Hornos 991, Remedio de Escalada. Entre Ramón Franco y Pastor Ferreira. El WhatsApp de esta dirección, Hornos 991-1167-1747-31. No es auspiciante nuestro por ahora, pero el agradecimiento es porque ustedes saben que en Talleres se está realizando. Cambió la metodología. No me diga, o sea, lo que fue anoche. Terrible lo de anoche. Pero siempre necesitamos, sí. O bolsas, algún elemento para poner la comida, bandejas, vasos, bueno, lo que hay en una papelera y que nosotros necesitamos en el club para poder desarrollar bien la actividad, cada vez que se va a Papelera Escalada, nunca nos cobra nada de lo que llevamos, nunca. No. Siempre colabora con las bolsas, las bandejas, donó las bolsas de que ahora están las botellas tan, tan lindas que ahora las vamos a promocionar para que, aquellos que quieran colaborar. Bueno, la gente de Papelera Escalada de Beltrán 357 y Hornos 991 colabora. También tiene publicidad en el club, colabora con la gente de Tribuna, bueno, con el Club Talleres. Pero bueno, en esta semana, o desde que empezó la olla, lo hemos ido varias veces a comprar, inclusive decirle, dejalo a precio de costo, no está para perder plata, muchacho. Siempre con la buena voluntad de la colaboración. Lo que ustedes hacen no tiene precio, yo no les puedo cobrar las bolsitas o servilleta o lo que necesitemos. Así que muchísimas gracias a la gente de Papelera Escalada. No, el otro que venía pensando para acá, que le decía que los temas son muy redundantes, así se dice. Sí, son repetitivos porque no hay demasiado, salvo el tema Vicentín y el tema de la pandemia, estamos... Valentín. Ah, cierto. La ministra vio que dijo, estamos... La ex ministra. Claro, la ex ministra dijo en un tono amenazante que ¿qué quieren? ¿Que la gente salga a la calle otra vez como con Valentín? La traicionó el subconsciente, claro. En mi época, en mi viejo, hubiese sido Pángaro. ¿Qué quiere que salgamos con Pángaro a la calle? Pero bueno, no... Lo que quería, un saludo a Rafael Mena, que es escucha nuestro, y yo no sabía, el otro día comentó que nos escucha, así que le mandamos un saludo. Un saludo para él. Hincha de Boca, Taller y peronista. Lástima lo de Boca, el problema. Pero bueno, ¿qué va a ser? No, pero Fana, ojo que estoy pesado. Sí, lástima lo de Boca. Digo, hágase cargo usted, Fernando Celiliano. Si usted viene, está con la camiseta de Taller. Seguro la Yavana. Seguro la Yavana, exactamente. No, lo que quería, venía para la radio recién. Sí, mandarle un saludo a la familia, desearle fuerza. El otro día en Marco Avellaneda y 3 de febrero, si no tengo mal el dato, le robaron la moto a Gabino García. Sí. Usted dirá, ¿quién es Gabino García? Bueno, yo lo conozco a Gabino y al hermano, son mellizos, desde la época que yo era mozo en la confitería del Club Talleres. Uh-huh. Ellos venían a la colonia y eran tan parecidos que cuando entraba, como yo no sabía cuál era uno, otro decía, Gabino. Y me decía, no, soy el otro. Bueno, ese juego, hasta que los pibes crecieron, después pasarán, mira, mi viejo pelotudo, era el que nos decía, ¿te acuerdas, Gabino? Bueno, el otro día en Marco Avellaneda y 3 de febrero le roban la moto y no les alcanzó a llevarse la moto, sino que además le dispararon, creo que en 3 oportunidades. Está en el hospital Evita internado, peleándola. Así que, bueno, a la familia, a todos, ojalá que se recupere, que pueda salir de esta situación. Y si usted dice, ¿quién es Gabino García? Vio la carnicería, acá de Doctor Melo, no la de este lado, Doctor Melo sobre la vereda del Banco Nación, al lado del Cotillón. Sí. Y entre la casa que vende los turquitos. Está ahí, sí. Exactamente, bueno. ¿Dónde está el palo para el... El teléfono que tiene. El teléfono, bueno, sí. Bueno, Gabino hace poquito trabajaba en esa carnicería. ¿Sí? Ah, mire usted. Así que, y también trabajó enfrente, en la carnicería de enfrente, sí. La preferida creo que es. Bueno. Sí. Así que, para que tenga una idea, ese es vecino García. Sí, vecino, él vivía con su familia en Rosales, todos somos unos chusmas nosotros, en Rosales, Filipino, la casa de Pinos, Beltrán, cuando usted llega a Rosales, mete. Sí. Bueno, al lado, ahí vivía él con su papá, su mamá, su hermano, en su momento, no sé si hoy ya está grande el pibe, pero bueno, me imagino que por el horario se dirigía a su trabajo, a una carnicería, ahora estaba trabajando en una carnicería en Caraza. Bueno, lamentablemente... le quisieron robar la moto y le dispararon, creo que... Hechos de violencia que no tienen nada que ver con lo que... No. Lamentablemente es así, la vida cuesta poco para cierta gente y hoy la está peleando como le ha pasado seguramente a muchos de los vecinos. A muchos, sí. Y venía pensando para acá y digo, podríamos para a lo mejor para el otro programa tratar de tener la voz de la palabra del comisario, el titular de la seccional cuarta. Perdón. Sí. Y venía preguntando por la calle y me venía contestando. Cuando yo le pregunté, ¿cuánto personal tiene? Y me va a decir, tengo poquito porque me lo sacaron para la patrulla y el comando y no tengo. ¿Y cuántos móviles tengo? Tengo uno, pero está roto. O sea, va a redundar la charla en lo que ya conocemos, en la contestación que tenemos de las veces que reporteamos algunos titulares de la seccional cuarta o de otro lado en su momento. No dan abasto para los hechos que tienen con la gente que excusas, tiene. Excusas, sí. Que a lo mejor son razonables, pero son siempre las mismas, de hace 20 años para acá son las mismas. El móvil está roto, no me dan nafta, no tengo repuesto, la gente me la sacan para acá. Ahora también está la posibilidad que nos puedan decir, no digo que nos vaya a decir eso el titular, pero más o menos saco la cuenta, que hay personal que está afectado al control vehicular por el tema de la pandemia. Pero si alguien escucha y comenta, Remedio de Escalada, de Marco Avellaneda, a Hornos y desde Uriarte, supongamos, y la José curva. León Suárez, claro, la curva, exactamente, la curva, todo lo que tiene que ver hasta el cementerio, y si seguís en la zona de José León Suárez, Magallanes, Colón, todo eso, hasta San Martín, que es más o menos donde uno más o menos le llega la información. Claro, el primero de mayo. Decir zona liberada, no sé si es la palabra. Lo que sí sé es que la mayor cantidad de hechos delictivos en nuestra zona están en ese lugar. En ese lugar. No creo que, perdón, no que sea tan difícil. Muchas veces lo hablamos, tenemos una garita, Beltrán y Rosales, sí, con 4, 5, a veces 8 agentes ahí, controlando los coches que pasan por Rosales antes de llegar a Ramón Franco. Que no entiendo cuál es la misión. ¿Cuál es la misión? Porque si yo sé que vos todos los días a las 7 de la tarde... Caminan por Garay y por Beltrán. Aparte de eso, Beltrán, Garay, estamos a 3 cuadras de la comisaría. De última, andá cambiando, andá caminando, cosa que el tipo sea una sorpresa. Digo, si yo soy chorro, o ando arrebatando celular, robándole la billetera a la señora, o a la chica, o un celular a un pibe cuando sale de la escuela, algo de eso. Y si yo sé que vos estás siempre a las 7 de la tarde... Y no soy tan estúpido de decir, voy a pasar por ahí a las 7 de la tarde. Sí. ¿Se entiende? Siempre pienso, digo, lo mismo yo. Uno está trabajando, está haciendo sus cosas, ellos están trabajando de otra manera. Y a lo mejor no sabe, ojo que uno puede ser un ignorante, seguramente lo es, y no sabes. Yo decía la otra vez, lo comenté varias veces, si vos tenés 8 policías en ese lugar, más los 2 y 2 que están en Beltrán, supongamos que lleguemos a 12, pero dejémoslo en 8. Beltrán está a 2 cuadras de la comisaría, Garay a 3. Si queremos contar, ¿no? 3 cuadras, sí. Sí. 3 cuadras. Ahora digo, esos 8. Si vos agarrás y decís, bueno, vamos a dividirlo la cuadrícula. Empecemos del lado de Alajarín. 2 por Alajarín hasta Marco Avellaneda. 2 por Vidal. O ponele más acá, te doy una cuadra más. Que vuelvan por Lisandro Méndez. Uh-huh. Los otros 2 que enganchen de Lisandro Méndez para allá, que está Machado. Sí. Está Machado, sí. Machado. Hasta Sport, Pastor Ferreira, ponele, Machado, Ramón Franco, Pastor Ferreira, van y vuelven, en las esquinas se cruzan, porque si yo voy por aquella cuadra y vos venís por esta, Franco. Claro, nos ponemos de acuerdo y coordinamos, más o menos nos vemos, si hay alguna, no sé, con la linterna. Hoy está el celular. Está el celular. Y yo digo, y hoy vos tenés, a lo mejor estoy siendo una pavada, ¿no? Pero digo, si yo soy chorro y no sé por dónde vas a estar vos que sos policía, pues che, ¿sabés que me dijeron que hay 2 policías caminando por Alajarín y 2 que van y vienen por Ramón Franco? Ah, la pelota. Digo, algo que llame la atención y que los tipos no tengan que tanta por lo menos libertad lo pongan de robarte. Exactamente. ¿Es tan difícil? No sé si es tan difícil. Lo venimos hablando esto hace... Años, ¿eh? Años de este tema, de cuando empezamos en la radio. Pero bueno... Se han hecho marchas. Ojalá alguien nos escuche, ojalá que Gavino salga... bien de esta, hubo otros vecinos que lamentablemente no pudieron salir bien. Pero bueno, lo teníamos que decir, problemas de inseguridad. Algo redundante que pasa todos los días en nuestra querida ciudad de Remedio de Escalada, que lamentablemente hechos como este se conocen poco a veces. 20 y pico de años. También los otros, muchachos, acá nos conocemos todos. Algunos, todos. Algunos no, por lo que fuere, no están en determinado ámbito, no caminan determinados barrios, no... Nada, lo que ustedes quieran. Algunos nos conocemos. Muchachos, déjense hinchar las pelotas. Déjense de hinchar las pelotas con robarle los celulares a los pibes, robarle a las viejas. Son unos turros. No la jueguen después de chorro, mostrando la foto en los celulares, haciéndoselo... Oh, no, pues yo soy chorro. Son unos rastreros miserables... que le roban a una señora, le roban a un pibe, le roban a un laburante. Una vez lo puedo decir, no sean hijos de puta, loco. Con perdón las putas, porque yo creo que las putas crían bien a sus hijos. Perdón, pero digo, no sean turros, loco. Le vas a robar a un tipo que se va a tomar el 523 o el 179 en Gaboto y Marco Avellaneda, cagón. si vas a ser chorro, que no deberías de serlo, ponele, sé chorro de verdad. No le vayas a robar a un laburante, ya ahora me enojé. No le robes a la vieja, como decimos nosotros cariñosamente, o a un pibe, o a mi hijo Arián, que cada vez que viene de la casa de Beltrán hasta donde vivo yo ahora, le tengo que estar haciendo un llamado antes para que me vaya avisando y que no venga con el celular. Claro, que no venga con el celular en la mano, porque vos, rastrero, rata, ¿sí? Y háganse cargo, y no me importa si se enojan, vos le salís a robar a esa gente. Vos le salís a robar a esos tipos, a esos pibes, a esa gente. Son unos miserables, la verdad, son muy, muy cagones, si quieren se lo digo, muy cagones de ir a andar haciendo lo que hicieron. Este pibito, 20 y pico de años, venía a laburar, loco, una moto que se le había comprado hace poco, que seguramente se estaba rompiendo el tuje para pagar la cuota, ¿sí? Para poder tener su moto, una moto que él consideraría que sería, no sé, la de Randy Mamola, ¿sabe quién es usted, Randy? ¿No sabe quién es? Sí, un piloto de moto, bueno, de moto de la década de 80, exactamente, sí. Muy bien, Fernando Cirigliano. ¿Me entendés? ¿Sabes lo que es el sacrificio de un pibe de esto? Si se rompe el culo laburando para ir a comprarse una moto y el día que la tiene la cuida, a lo mejor más que a la novia, porque sabemos cómo son los que le gusta la moto. Y que venga vos, miserable, le robás la moto y encima le tirás 3 tiros. Son unos cagones, muchachos. Son unos cagones miserables. Después no venga. ¿Y sabes lo que más me jode de esto? Que después, el día que pierden, inclusive tengo amigos presos, ¿eh? O sea, no es que no conozco. El día que pierden, salen a recorrer el barrio. No, che, habría que juntar para el abogado, ¿viste? Porque cayó. Jodete, hermano, ¿qué abogado? Vos salís a chorear. Le choreás a un laburante y nosotros tenemos que poner para tu abogado. Cagate, hermano, ¿qué querés que te diga? Fernando Cirigliano. 9:28 de la mañana, 9 grados la temperatura aquí por Mos Radio, Escalada y su gente, una ventana al barrio desde los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565. Vamos a un temita musical, volvemos con la tanda y ya la primera nota. That you're pretending. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente. 9:33 de la mañana, seguimos aquí con Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres por www.mosradio.com, y tenemos ya mensaje, tanda. Tenemos, ya voy con la tanda, pero tenemos mensajito. Bueno, Gaby, sí. Mi hijo me manda fotos junto con Carolina de mi nieta, que está despierta desde las 3 y media de la mañana. Estaba poniendo el babero yo, Gaby. Despierta de las 3 de la mañana la china, y bueno, Valentina. Estos días son para esas cosas. Pardiña pregunta si estamos al aire, le dije que sí. El ingeniero Ricardo. Él está al aire. Sí, él está en pedo. El ingeniero Ricardo Pérez Banano dice que está. En un ratito ya estamos por ahí. Y Omar Ciscar. El profe, que dice, el profe dice, la poli debe hacer un poquito de inteligencia, no deben ser más de 20 en todo Escalada. Sí, seguramente. Y él está dentro de la zona de la zona que se dedica. Claro, de influencia, sí, señor. Así que bueno, le decimos quiénes auspician el programa a la gente. Sí, cómo no. Y ya, ¿qué, quién es la primera nota? ¿Cuál sería? Vamos con el ingeniero Vesprobanol. Muy bien, no se la pierdan, Una nota interesante donde seguramente, en términos que nosotros, el común de la gente, lo podamos entender, nos va a explicar algunas cosas que tienen que ver con el COVID-19, los aire acondicionado, calefacción, todo lo que tiene que ver con el aire, ¿sí? Ya lo dijo Fernando, no sé por qué lo digo yo. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, carpintería, hormigonado. Contacto 113-312-3735. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Gel Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, planificación de obras, asesoramiento profesional. Cabour 4467, su nueva dirección, y Uriarte 1101, remedios de Escalada. Uva Roja Vinoteca, arreglaros empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel. Bedoya Esquina, Marco Avellaneda, remedios de Escalada. Qué tranquila que está la banda esta, Sí, sí, me asombra, algo están preparando, ¿eh? Sí. En cualquier momento sufrimos un atentado, ¿Te parece? Sí. ¿Ponemos vigilancia en la puerta? Y yo le diría, porque están muy callados, me llama la atención. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, 4247-8484 para solicitar turno. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Casa Pepe Medina, Sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6.665. Dije bien, ¿no? 6.675, remedio de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Como siempre, la operación técnica puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, Javier Donato, siempre ayudándonos, bancándonos. Servicio técnico de Laras y Lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724. 154-187-9748. Arreglamos heladeras nacionales e importadas, freezer, exhibidoras, todas las marcas. Visita sin cargo, perdón, en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora, 4249-9893 y 4203-5777. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo, 1367, 113-792-2319. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, remedio Escalada. Reparto de carnes, embutidos, achuras, cerdo, directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor, 113-275-8338, Frigo Car. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, también en Remedio de Escalada, ¿eh? Que hay gente que no se ubica. Es escalada. Que eso. Es escalada, claro. Y Murature 2174, Ciudad de Dios, Villa Fiorito. La entendió por Maradona. Y no por importa, eso. Vino dormido hoy. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería. 13 años junto al barrio, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual, sube, celular. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, según ella, Bedoya y Rosales. Tómbola, taller gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. ¿A quién mira? A ver si llegó. Garay, no llegó todavía. Garay 181, Remedios de Escalada, Delivery 155-049-7615. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. Búscalo en Facebook también, Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Rosales 1267 Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Aplicación tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Good Air, que ahora va a hablar con nosotros, SRL, Piñeiro 358 Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Heladería Montego, 31 años junto a Remedio de Escalada, Beltrán 105, Torres, esquina del Valle, Berlucea, 4202-6171 y 4202-7709 para delivery, hasta que otra vez haya un poco más de posibilidad de que la gente vaya a comprar el heladito ahí, no quedarse, pero a comprarlo ahí. Bueno, ahora se volvió al delivery. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tartas, heladas, con gusto a selección y los 45 gustos de siempre para vos. Esto lo conoce. Sí, como sí. En casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa en Instagram, como en casa Beltrán 308, todo junto. ¿Quién se lo lleva? El número uno. El número uno, el leque de Escalada, olvídese. Torres. 9:40 de la mañana, 10 grados la temperatura, subió un poquito la temperatura aquí en los estudios de Mos Radio por www.mosradio.com. Somos Escalada y su gente, y bueno, ya tenemos la primera comunicación en línea para hablar un poco de las incidencias que estamos teniendo con respecto a la... al contagio del COVID-19 que nos tiene otra vez en el AMBA en fase 1. Estamos todos preocupados también por ciertas circunstancias que uno al pasar las deja como con no tener tanta importancia, pero realmente si hablamos con los que saben, hay que tener más recaudo de lo que uno piensa. Para eso tenemos en línea a una persona que sabe de este tema y que le agradecemos mucho que lo comparta con todos nosotros, que es el ingeniero Ricardo Esproganoy. Fernando Siligriano, Horto Torres, lo saludan. Buen día, ¿cómo anda, ingeniero? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo para Héctor, para vos, Fernando, y para toda la gente que está escuchando. Hola, bueno. Ricardo, buen día. ¿Qué tal, Héctor? Pónganos un poco en línea de lo que estábamos presentando, si estaba bien lo que estábamos diciendo, por eso. Sí, sí. Bueno, yo lo voy a hablar siempre desde el punto de vista de la ingeniería. Todo lo que se está haciendo es fundamental ahora seguir con la cuarentena para poder pasar, cuando termine, a la otra fase. Una vez que pase a la otra fase, nosotros ya estaremos en condiciones de hacer protocolos, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en Argentina no está normalizado el aire acondicionado para lo que son las salas, las áreas estériles de los hospitales y y demás ámbitos del centro de salud. Entonces, en Irán, convocaron a una serie de personas, dentro de las cuales tuve el gusto de participar, y estamos haciendo las normas para que los hospitales, se van a licitar dentro de poco una serie de hospitales. Entonces, se utilizaban normas americanas, normas europeas, y ahora empezamos a hacerla. Somos 25 personas que estamos trabajando en esto, calculo que dentro de un mes terminaremos. A partir de ahí van a salir para los edificios las normas, todas las normas de aire acondicionado y ventilación. En relación a esto, es muy importante tener en cuenta la ventilación. Yo les voy a dar una serie de datos que está afuera de lo que normalmente se dan en televisión. Pero la gente habla de la parte de infectología. Yo no me voy a meter en eso porque no soy médico, pero sí le voy a hablar de las partículas. Todos sabemos lo que es un micrón, que es una milésima de milímetro. Un pelo, por ejemplo, mide 70 micrones. Una arena, una piquita de arena mide 90 micrones. Si así vamos bajando, vamos a llegar al virus y a lo que es la bacteria, que eso tienen 0,1 micrón. Yo le hice la comparación una vez de que una persona sería como la cancha de talleres. Una gotita de agua, porque el virus no tiene patitas, camina arriba de algo, por eso cuando nosotros hablamos y vamos salivando, la gotita salta o permanece en eso, así es como contamina. Por eso el tema de la circulación del aire, ¿no? Claro, la circulación del aire es muy importante, porque nosotros, si respiramos en un ambiente cerrado, se empieza a concentrar el virus y empieza a haber gran cantidad. Por ejemplo, hay una unidad que se llama partículas virales, BP, se denominó, y con 1000 partículas virales nosotros nos contagiamos el virus. Entonces, fíjense que nosotros respiramos y emitimos 20 partículas virales por minuto. Por ejemplo, si estamos 15 minutos hablando con una persona, va a haber 300 partículas. Con eso no se contagia. Pero si estamos media hora o 45 minutos, ya llegamos al valor de 1000 y podemos llegar a contagiarnos. Por eso todas las medidas del barbijo y el distanciamiento son importantísimas. Una persona cuando tose o cuando estornuda tira 200 millones de estas partículas de BP. Y yo le estoy diciendo que con 1000 uno se contagia. Así que fíjense la importancia que tiene. ¿Cómo se multiplica, no? Claro, en un ambiente cerrado, si una persona estornuda o tose, contagia, ¿cómo se llama? Perdón, satura todo el ambiente. Si nosotros no ventilamos bien, vamos a tener problemas. Ese es otro, permanentemente estar ventilando. Ese es otro tema, Ricardo, que nos gustaría que lo explicaras. El tema de la ventilación, lamentablemente, bueno, estamos en época de invierno, pero en algún momento del día se tiene que ventilar sí o sí los ambientes. Todos los días hay que abrir los ambientes, abrir todas las ventanas, abrir las puertas, que pase el aire, aunque haga frío. Vale la pena abrigarse bien, ponerse una campera y estar por lo menos una hora, tiene que estar corriendo el aire para ir limpiando el ambiente. Porque si alguno está contagiado, por lo menos con eso va corriendo. Incluso ustedes, en la habitación que están, como tienen que hacer un trabajo, que es hablar por la radio, no lo pueden hacer con un barbijo. Entonces deberían tener alguna ventana abierta, una puerta abierta, para estar ventilando permanentemente. Exacto, sí. lo que decía del tamaño de la partícula era, una persona, supongamos, es como la cancha de Talleres en volumen. La partícula del 0,1 micrón que le dije es como si fuera una pelota de fútbol, una pintier. Pero eso es es la saliva, el globito donde se apoya la partícula. La partícula es como un gajo de la pelota pintin, ¿se acuerdan que era pentagonal? Sí. Esa es la proporción que yo le voy dando. Los filtros pueden llegar a filtrar el 99,97% de la partícula. Quiere decir que algo siempre va a pasar. Muy poco para va a pasar, por eso es importante la ventilación. Algo queda siempre. Algo siempre va a quedar. Hay unas condiciones de humedad que son entre el 30 y el 60%. Son importantísimas porque si uno enfría mucho el ambiente, esa gotita de agua donde está montado el virus se empieza a achicar. Cuando se achica, se convierte en aerosol. El aerosol no cae. Entonces queda en el aire y ahí lo puede tomar el aire acondicionado y tirar de vuelta, que es lo que pasó en algunos restaurantes. Como que recicla todo el ambiente. Claro, recicla, ¿por qué? Porque ese equipo split no filtra. Exacto. No filtra lo que debería. Eso puede ser, Ricardo. Te vamos preguntando por la ignorancia. Esto que vos estás explicando, puede ser que en muchos o en varios de los geriátricos que pasó este contagio tan masivo, ¿puede ser por esto también? ¿Por el tema de los aires? Sí, puede ser por el tema del aire. Primero, que no creo que haya bajado tanto la temperatura como para que la gotita se achique tanto. Pero sí la concentración del virus al no haber ventilación. Uh-huh. Imagínense que la gente grande, y si está quieta, tiene frío. Si uno le abre la ventana y empieza a entrar aire a 15 grados, es un momento, ¿cómo se llama?, bastante feo que están viviendo. Entonces, Hay que lograr que haya calefacción, pero también que haya ventilación. Por eso en muchísimos lugares, la nueva modalidad va a ser poner equipos que saquen el aire y lo ventilen y lo tiren afuera. Lo filtren y lo tiren afuera. Y todos los virus van a quedar en el filtro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora para los sanatorios? Por ejemplo, en una sala de cirugía, lo que se quiere tener es el aire bien filtrado y con presión positiva. ¿Para qué? Para que la contaminación que está afuera no entre en la habitación. Pero en una sala donde está confinado una persona con COVID-19, lo que se logra, o que lo que se trata de lograr, es que tenga presión negativa, de tal manera que no salgan los virus a los pasillos y afecte a la gente que está trabajando. No sé si alcancé a explicarme. Sí. Perfecto. El tema es clarito, que vino para quedarse este virus. Hay que tomar recaudos, nos va a cambiar la vida, nos está cambiando ahora y está cambiando, como usted dice, los estándares mismos de la aparatología. Sí, ya. Nosotros estamos trabajando imagínense un edificio de 2.000 personas. Luego que pase la cuarentena y que pasemos hasta a otro tipo de fase, ¿no?, que vamos mejorando, dice, bueno, van a poder empezar a trabajar. Un edificio, llega la gente y tiene que pasar por varios estadios ahora. Hay toda una ingeniería de señalización, de ubicación, de layout de las oficinas. Por ejemplo, los ascensores, la gente no puede llenarlo. El ascensor está dispuesto en un edificio que hay 6 ascensores, va a tener que ir uno en cada punta, cosa que tenga por lo menos 1.5 metros de distancia cada uno. Luego, en su lugar de trabajo va a tener que haber siempre la misma gente, y tiene que estar bien separada de la otra gente. ¿Para qué? Para que si en algún momento alguno de ellos aparece contagiado, ya hay una habitación. En los colegios también se está haciendo esto. ¿Vieron que salió un protocolo? Sí, sí, sí. Sí, bueno, que en esa habitación aparece un chico o una persona que dice, no, esta persona tiene temperatura. Bueno, inmediatamente se activa el protocolo y esa persona es llevada a esa habitación y ya saben qué hacer, si tienen que llamar al SAME, si tienen que llamar a la obra social, y toda la gente que rodeó a esa persona queda confinada en un lugar para que exista la trazabilidad. Porque si lo dejamos a todos esos que se vayan a la casa, bueno, ahí aparece. Ahí se multiplica todo. ¿Cuánto? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo? Porque viste que uno nos dice, yo salgo de casa, vengo para la radio, Fernando viene de su casa para la radio, y nos dicen, bueno, cuando llegan de vuelta a su hogar, hay que limpiarse los pies con en un trapo, con lavandina. A los cuántos centímetros, a los cuánto cae la gotita donde se posa el virus al piso? Normalmente cae menos de un metro y medio. Cuando uno habla, sí, y va escupiendo, por eso se trata de estar a 6 pies. Cada pie son 30 centímetros, así que es 1,80 m mínimo. Ajá. Uno habla y va tirando la gotita si está enfermo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Va tirando la gotita aproximadamente a 1,5 m. Con el barbijo se filtra algo más. Uno puede arrimarse un poquito más, pero hay muchos barbijos que la gotita lo traspasa. Dicen que el 40%... Perdón, te terminé y te comento otra cosa. Perdón, no escuché. Que... se habla o se escucha de los que saben, los médicos, que el barbijo estaría solamente protegiendo en un 40%. Por lo menos los barbijos que nosotros usamos, que son moda, tapaboca, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Imagínense una tela que permite el paso de ese virus que tiene esa medida que yo le dije. Entonces, el que es correcto es el N95. Es bueno, el que usan los médicos, el que no se ve mucho porque se agotó. Uh-huh. Pero con los otros, tengan cuidado. ¿Hola? Sí. Sí, sí. ¿Me escucharon? Sí, sí, sí, salió todo perfecto. Lo sí. Que pasa es que vos estás con el celular. Sí. Ah, porque al apoyártelo en el oído estás marcando, ese es el ruidito que se escucha. Ah, perdón. Estás marcando. Bueno, clarito, ingeniero. Lo importantísimo es la distancia social, ¿no? Hay que estar a los 2 metros, de tal manera de no, ¿cómo se llama? Que si el barbijo deja pasar algo, sabemos que se cae. Cuando, yendo al, porque vos recién conozco de tu forma, de tu humildad, vos decías recién 14 personas. Y uno dice, ¿quién se reunió? Torres, Sirigliano. Decinos quiénes son esas 14 personas para saber, uno conoce, hemos charlado con vos hasta del calentamiento global, ¿sí? Sí. ¿Quiénes son esas personas que te acompañan para saber en qué lugar nosotros tenemos a un vecino, nuestro Remedio Escalada, que es ingeniero, ¿En qué lugar está dentro de esta estructura de 14 personas que van a diagramar o desarrollar para que sepan, la norma IRAN es un sello internacional de calidad que se utiliza para este tipo de cuestiones. El tener sello norma IRAN es tener garantía total de todo. Claro. Por ejemplo, se quieren sacar proyectos para distintos hospitales. Uh-huh. Entonces, como siempre se aplicaron normas externas, dice, no, ahora vamos a hacer una norma argentina. Buscaron en la Universidad de Buenos Aires, fueron convocando gente, muchos son fabricantes, los fabricantes que quedan en el país y los que traen equipos de afuera, pero como quieren gente que sea neutral, por eso me convocaron a mí y a 4 o 5 ingenieros más. Hay médicos, hay infectólogos, y bueno, vamos a ir poniendo, por ejemplo, cuántas renovaciones tiene que tener una sala de cirugía, qué tipo de aire tiene que tener, qué temperatura tiene que tener, y eso lo van a tener que cumplimentar el equipamiento que se va a poner en el hospital. Lo quieren legislar por el medio de Irán, porque Irán, con el prestigio que tiene en Argentina, va a asegurar que cada persona que hace un edificio, en este caso un hospital, esté dentro de la seguridad que pide, que requiere ahora este nuevo COVID-19, ¿no? Sí, sí, que lo tenemos para quedarse, lamentablemente, ¿no? Tenemos que adaptar nuestra vida a partir de ahora. Claro, si no aparece la vacuna, cosa que rápidamente no va a aparecer, va a haber que adaptarse. Dentro de poco, o dentro de 15 o 20 días, termina la cuarentena. Mucha gente va a tener que ir a trabajar. Entonces, por eso se está tratando de normalizar rápidamente, como ayer escucharon que están en las escuelas, para que de a poco la gente empiece a trabajar. Como le dije antes, imagínense un edificio que entran 2.000 personas, pues de los edificios comerciales, ¿no? Los empleados públicos. Uh-huh. Tienen que estar bien, la gente tiene que llegar, tiene que poder fluir, tiene que poder ir a su oficina. Ya ahora hay teletrabajo, eso ya quedó para siempre. Hay gente que no va a tener que ir a trabajar. O sea, no va a tener que ir a la oficina, ir una vez por semana. Hay modos que ya vinieron para quedarse. Claro, el tema de las reuniones por Zoom, eso ya está, ya todo el mundo lo adaptó, ya lo están usando en todos lados, incluso en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, nos cambió la vida esto. Y por más que venga la vacuna, ya hay temas que se van a llevar adelante. Sí, hoy estaba escuchando, creo que fue Alemania, me parece que en Alemania, si bien no es una vacuna, estaban tratando de implementar, ya lo están implementando, un tratamiento, no me acuerdo el nombre ahora que le dieron al medicamento, pero esto, cuando la pandemia se vaya y quedemos nosotros... vos entendés, más allá como lo dijiste recién, no sos médico, dijiste recién no soy médico, pero entendés o lees a lo mejor lo mismo que leo yo, que nosotros vamos a tener que a lo mejor todos los años, así como nos damos la vacuna a cierta edad contra la gripe, vamos a tener que vacunarnos contra el COVID, o cuidar, sí, casi seguro. O vacunarnos, sí, sí, como fue el sarampión, o algo para, de eso. Para colmo, sí, sí, vos fijate que ahora dice que está mutando, sí, y terrible. Está mucho más agresivo que antes. Sí, lo vi hoy temprano, sí, sí. Sí. Imagínense, yo ayer estaba leyendo algo de Lyndon Johnson, que él él fue el que suplantó a Kennedy cuando lo asesinaron, sí. Y él hizo una ley muy muy importante en Estados Unidos por los derechos civiles. Él era sureño, pero era sureño que quería la participación de los afroamericanos y todo eso, sí, y la, sí, parte del sur estaba muy mal. Era un sureño pensante. Bueno, hizo esta ley y él terminó pésimamente su mandato, porque él fue el que mandó a Estados Unidos a la guerra de Vietnam. En Vietnam murieron 50.000 norteamericanos. Hoy están en 127.000 muertos. Terrible. Comparemos una cosa con la otra. Hoy tienen 20.000 muertos, y cuando fue lo de... Sí, es una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Cuando fue la guerra tuvieron 50.000. Así que, fíjense lo que es esta pandemia, es terrible. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por esta clase magistral que nos ha dado, y tenemos el gusto de compartirla con todos los oyentes. Y seguramente tendremos oportunidad de hablar de este tema en lo cotidiano más adelante, y lo vamos a convocar nuevamente, si le parece. Sí, por supuesto, cuando ustedes quieran me llaman. Nos debemos una charla en el club sobre el calentamiento global, y vos sabés que eso a mí me... Sí, sí, yo la tengo preparado, porque cada 2x3 la doy, así que esto, miren, es muy relacionado el calentamiento global y a la polución. fíjense que las ciudades que tienen mayor polución en América, estoy hablando, ¿no? Sí. Serían el Distrito Federal de México, sería Santiago de Chile y sería San Pablo. Fíjense el golpe que tuvo el COVID-19 en esos tres lugares, si no está relacionado una cosa con la otra, ¿no? Sí, sí, tiene razón, ¿eh? Ricardo, muchísimas gracias. Te vamos a convocar al lado B, como decimos con Fernando, de esta charla, porque el otro tema a mí también me atrapa mucho. A veces te sorprendo con algunos datos, viste que soy un negro leído yo. así todos los días se aprende, Torres. Y tener la chance de charlar con el ingeniero también aprendemos. Obvio, ¿sí? Aparte yo más quería también para que la gente escalada sepa, porque a veces decimos, no, está el ingeniero tal, y yo, uy, mirá el ingeniero. Nosotros también tenemos nuestros ingenieros, un tipo muy reconocido, Si buscan al ingeniero de programa, ¿no? Y dónde da charlas, dónde entra en debates, se van a... Nosotros nos vamos a sorprender, él no, porque para eso estudió y sabe. Así que, Ricardo, un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los oyentes y los hinchas de Talleres. Que tenga buen día. Muchas gracias. Ahí estaba, el ingeniero Ricardo Esprobanoy explicándonos... nos tiene acorralado, Sí, porque nosotros somos medio neófitos, hablamos de lo que escuchamos y lo que podemos leer. Seguramente se habrá quedado conociéndolo como uno lo conoce, con ganas de decirnos más cosas, pero seguramente usted agenda todo, lo vamos a tener en alguna... Escuchamos un temita musical, lo vamos a tener en otra charla al ingeniero Ricardo Fro, tipazo, un señor. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay. Muy bien, escuchamos al ingeniero Ricardo Vesprobanov y ahora te decimos que Refriban Equipamientos es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio o emprendimiento que tengas en mente, o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refriban es la mejor opción. Además, estuvimos mirando, mirando la página muy completa, web. Y como si esto fuera poco, también vimos que tenés juegos de jardín, hornos de barro, asadores, disco de arado, plancheta y mucho más. Podés visitar su excelente y muy completo showroom en la calle Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactarnos a los siguientes teléfonos: 4202-7131, 4288-383508, y también podés enviarnos un WhatsApp al 115-226-7859. Allí nuestros vendedores de Refriban te van a estar esperando para evacuar cualquier duda que tengas. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Refriban es tu mejor opción. Yo visité, usted fue, Marco Avellaneda, casi... Pasé. Casi Pastor Ferreira. Claro, bueno, ahí está, porque allá está la fábrica. Exacto. Pero ahí... le digo, ahí da ganas de llevarse una Pelopincho, le mete agua y se queda, tiene los hornos. Parrilla, las planchetas... viene con la carne directamente y se lo tira. Y si no quiere entrar, ¿qué hace? Se lleva una reposera, se pone en Marco Avellaneda, ahí sobre la plazoleta. ¿Usted conoce o no? Sí, bueno, se pone sobre la plazoleta, tira un pedazo de carne en ese disco gigante que tiene ahí, disco arado enorme. Bueno, lo tira ahí mientras se va haciendo. Charlamos con el Oso Coco, los delincuentes de la otra esquina. Y porque ahora ya no está, si hubiese sido hace un par de años atrás, nos juntábamos con el Loco Pepino, el garrafero, y comíamos algo ahí. Claro. Así que bueno, ahí está la presentación, lo dejo para usted. Sí, y con esta presentación tenemos la suerte de charlar ahora un ratito con el responsable, el dueño de Refriban, porque en esta ronda que estamos haciendo en todos los programas, de tener la palabra de primera mano de los comerciantes, de los emprendedores de Remedio de Escalada, para saber de qué manera están sobrellevando esta difícil situación económica que les toca vivir por esta pandemia del COVID-19. Iván, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saluda. Gracias, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Héctor, querido. ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, Iván, la pregunta inicial es la siguiente. ¿Cómo está la parte económica de pasando este momento de la pandemia? Bueno, mirá, la verdad que no nos afectó a, como a gran parte de los comerciantes de escalada, bueno, del país, no nos afectó tanto como a otros. Somos uno de los pocos que realmente podemos sobrellevarla bastante bien, te diré, bastante bien. O sea, muy trabado por tema insumos, pero lo que es venta, hasta te diré que habrá subido un 20, un 30%. Ah, mirá vos, qué bueno, por lo menos una buena noticia. ¿Vos? Una buena noticia, te alegro el sábado. ¿Qué sí, más sí. Claro, que quizás como el sábado pasado estuvimos con Adrián Souto, que es uno de los responsables, el dueño de Muebles Libertad, sí, que nos decía que bueno, que él también ha sufrido modificaciones, pero en definitiva seguía trabajando, pero se molestaba mucho por el tema de los bancos, que no le dan el respaldo que necesitaba para poder sostener este tema. ¿A vos te pasó? Ese es el tema, sí, te sueltan un poco la mano, pero bueno. O sea, que el crédito que da lo das vos. Claro, exactamente. Y es yo trabajo mucho igualmente con lo que es venta e-commerce, ¿sí? Después tarjetas de crédito. Quizás ellos trabajan un poco más con lo que es pago, digamos, créditos personales. Exacto. Acá en Refriban nosotros vendemos todo lo que es 3 y 6 cuotas sin interés, ahora 12 y ahora 18. Y después todo lo que es mercado pago y venta e-commerce. Así que en ese sentido no tendríamos problema. El tema es que no hay insumos, ¿viste? Uno proyecta una venta y después empieza a trabar y bueno, eso deriva en la insatisfacción del cliente, ¿no? Pero bueno, estamos todos iguales y ahí el cliente termina entendiendo. Iván, entre fábrica y el comercio, ahí me acerco al micrófono, entre fábrica y el comercio, ¿tuviste que achicar un poco el personal o pudiste mantenerlo? La verdad, agrandé el personal. Estamos en época de pandemia, sumamos a 2 personas. Mira. Porque como te digo, a ver, parece que estoy en la cresta de la ola, pero no, es así, es como que vimos venir la crisis, que íbamos a tener el local cerrado, que no íbamos a perder, no íbamos a poder vender, obviamente por tema del COVID. Y viste como uno a veces dice, en época de crisis podés ponerte a llorar o ponerte a fabricar pañuelos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y vimos de volcar la página, justamente los escuchaba hablar de la página, en cuestión de 20 días de volcarla, de cambiarla rotundamente y poder pasarla a WooCommerce, que sería para que la gente pueda comprar directamente desde la página con las facilidades de pago que anteriormente les comenté. Entonces, bueno, eso hizo que la gente empiece a consumir por la página, sin tener que ir al local, sin tener que ponerse en riesgo, los vendedores desde la casa. Entonces, la verdad que la venimos llevando bastante bien. Entre fábrica y local tengo 20 personas, así que cuesta, pero estamos ahí, estamos activos, digamos. Estamos ahí sobrellevándola, esperando que pase todo esto. Igual cuando pase este sistema que vos decías, queda. No, yo creo que esto es algo que llegó para quedarse, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Esto venía cambiando de a poco. Yo creo que esto avanzó unos de 3 a 5 años en 2 meses. Entonces iba a venir en algún momento. Se adelantó sí, todo. Sí, adelantó un montón y creo que, como te digo, llegó para quedarse porque, mismo las reuniones por Zoom, ¿viste? Te das cuenta que agilizás un montón. Esto de estar a abrir la computadora, entras a la página, compras una cocina y a los 48 horas la tenés en la puerta de tu casa. Obviamente siempre está la gente que quiere verla, que quiere tocarla, que quiere ver de qué se trata. Y para eso está el showroom, ahí en Marco Avellaneda, 985. Estamos, ¿viste? Pero esto de la venta online, la verdad que yo creo que llegó para quedarse, va a seguir. Después de la pandemia eso va a seguir así. A vos como empresario te solucionó un montón de cosas. Y la verdad que sí, me solucionó, pero bueno, la verdad que seguimos apostando al showroom. Obviamente la venta de mostrador a mí me encanta, como te digo, me gusta exhibir los productos que yo vendo son los que me gustan, o sea, no es que hago algo que no me guste. Tengo eso de poder trabajar de lo que me gusta, ¿no? Y así que le voy a seguir apostando a lo que es venta mostrador como venta online, parejo. Antes venta online lo tenía un poquito ahí como que, bueno, quien no quiere la cosa. Pero bueno, esto te demuestra que va a ser lo que se viene, ¿no? Antes la venta online sería como un relleno o claro, sumarle algo más. Y hoy la pandemia, bueno, por lo menos en tu caso, y nos alegra muchísimo, por lo menos en tu caso la pandemia, sí, si bien... Sé que sí. Sí, olvídate. La pandemia en tu caso, más allá del inconveniente que nos trajo a todos, a vos te aceleró algo que vos claro, veías que iba a venir y lo pudiste anticipar. Claro, sabes que, bueno, dato de color, me agarra esta pandemia afuera, sí, casi que no puedo entrar al país. Y venía pensando, ¿no? Yo venía, estaba volviendo pensando que tenía la empresa cerrada, con toda la gente en la casa, teniendo que pagar los sueldos, todavía nos hablaba del ATP, de esta ayuda del gobierno, ¿no? Sí, ¿vos la utilizaste? ¿Sabes que lo pude utilizar en marzo? Ajá. Porque estuvo totalmente cerrada la empresa. Sí, sí, sí. Después, como estamos dentro de la cadena alimenticia, pudimos habilitar la fábrica. Yo tengo dos unidades de negocio, lo que es el showroom de las cocinas, que hablábamos de los hornos, todo eso, y también... Sí. Fabricamos evaporadores para refrigeración comercial. Sí. Es todo lo que enfría dentro de las cámaras frigoríficas, las heladeras comerciales. Sí, sí. Así que por ese medio pudimos habilitar y bueno, a partir de abril, mediados de abril, empezamos a trabajar. No te digo normalmente, pero yo digo, mirá, ¿cómo estás? Y bien, mientras yo pueda pagar los sueldos, aguantar a mi gente, no tener que echar un empleado, la verdad sí, que yo me puedo ir con dos pesos a mi casa, pero manteniendo la estructura que tenía, yo ya estoy contento. Sí, ¿viste? A lo que uno, no me puedo quejar. A lo que uno escucha, bueno, el otro día, Fernando, y vos escuchaste la nota, sí. Adrián Souto también se tuvo que acomodar a la venta online y al claro, trabajo por redes, y por lo que nos dio a entender... bastante productivo, algo que a lo mejor no tenía en cuenta y preveía que podía llegar a pasar, pero que hoy no, a lo mejor no era un motivo que le quitaba el sueño, pero bueno, ahora claro, viste, vos pasa. Tenés que es algo que vos decís, bueno, después lo hago, pero bueno, hay cosas que te hacen acelerar los procesos. O sea que, sí. Este es uno, y bueno, la verdad que tampoco es que estamos 100%, pero la verdad, como te digo, no me puedo quejar. Mucha gente a veces se queja, es un latiguillo, y acá andamos, pero sí, la verdad que yo me paro y miro para atrás y digo, mirá, tengo toda mi gente bien, pude pagar los aguinaldos, día 3, 2 de ¿podés pagar mes. ¿Podés pagar el gimnasio? En tiempo y fuera, el gimnasio se me está complicando. No, así que bueno, bien, le pude pagar a Héctor. Está, claro, ya con esto. Eso es lo más importante, vos siempre acordate. Es lo más importante, lista de prioridades, estás arriba, olvídate. Buenísimo. Che, no. Héctor, te quería felicitar también por el tema de todo lo que están haciendo por el club, viste, los veo, sin ir más lejos, ayer pasé y los vi ahí, y vos decís, todo el día de laburo, y esta gente... se viene acá, ¿no? Se viene acá a exponer, a arriesgarse también, ¿no? Y ahí uno se da cuenta lo que quieren al club, lo que quieren a la gente de escalada. Sí. La verdad que te felicito, bueno, a vos y a toda la gente que está ahí en la olla. Y a todos, ¿no? Yo siempre que me vienen a pedir algo para talleres y que a veces me lo tienen que pedir porque yo estoy muy metido en lo operativo ahí en la fábrica y no me doy cuenta, pero... encantado de ayudar, sin bandera, como digo yo. Sí, para tuviste uno, para que otro. Ver, Iván, tuviste que ver porque están cocinando en algo que vos también tuviste sí, que ver. Sí, la verdad que sí, no, pero yo los veo, uno colabora desde afuera, pero hay que estar ahí, ¿no? Yo pasé ayer, como les decía, y los veía ahí en primera línea, digamos, porque están arriesgándose también. Obvio, yo traslado las palabras porque yo soy un colaborador de la vida por los colores, un poco representando a la agrupación Talleres 78, pero que cuando estamos ahí nos olvidamos, representamos al club, y hay un riesgo. Ayer fue un día terriblemente complicado, lo sé, por Rodrigo me estuvo comentando. Quisimos parar, escuchamos a los que nos dijeron, che, habría que parar porque esto, lo otro, y realmente anoche fue una noche terrible. Creo que, desde lo solidario fue importantísimo porque seguimos cumpliendo, pero en cuanto a la cantidad, en cuanto a la cantidad de gente que vino, que no tiene que ver con nuestra cena solidaria todos los lunes, miércoles y viernes, vinieron casi 80 personas de más, porque claro, leyeron y no entendieron el mensaje, que la bolsa era para la gente que ya venía a la cena, que le íbamos a dar para que cocine en su casa. Pero para que la gente, bueno, fue terrible. Qué fue... tema, ¿no? Porque qué le decís a esa gente que también necesita. Claro, y decís, sí, que no te anotaste, sí, y es claro, un tema. Y aparte, ¿qué es lo que duele? Yo lo hablaba con mis hijos y con los chicos, porque uno tiene un poco más de experiencia, a lo mejor en esto que es el trabajo social. Vos le vas a dar de comer a 1000 personas durante 100 días. Un día no le pudiste dar y sos un hijo de puta. Tal cual. ¿Viste? Y bueno. Eso es, yo lo uso mucho. A veces te catalogan por lo claro, que no pudiste. ¿Entendés? Y los pibes no por todo lo que hiciste. Exactamente. Y los chicos, algunos no tienen mucha experiencia en esto. Y ayer estaban destruidos, ¿viste? Porque claro, hubo gente que realmente nos trató mal ayer. Y le tratamos de explicar de buena manera de que nosotros lo que hacemos es solidario. Nadie cobra por estar ahí. Nadie tiene... que, respeto a los que tienen el plan, pero ninguno de nosotros, es que en algunos lugares la soya la organizan gente que tienen un plan. No, doy fe claro, que están, ¿viste?, totalmente hacemos, colaborando. Aparte, el amor, las ganas, el cariño que se le pone, nos fuimos de tus temas, perdón, haciendo, es terrible. Y ayer, te digo la verdad, nos fuimos tristes, nos fuimos con bronca, enojados, porque... tratamos de entender lo que se nos pidió y creo que hacerse... Bueno, lo tomamos como experiencia. Creo que lo que quisimos evitar, que haya mucha gente y poder cuidarnos, ayer no resultó. Igual nos cuidamos, tratamos de cuidar a los vecinos, se sigue sumando gente a colaborar. Son cosas que escapan de uno y que ustedes ya no pueden controlar. Más de lo que hacen, quizás... Y es mucho. Darle, es mucho, darle, la verdad, Héctor, darle de comer a 300 personas, más los pibes es que muchísimo, están los martes y jueves en el club... casi 1500 cenas, 1600 cenas por semana. No, porque no es darle de comer solamente, es todo el proceso que lleva anterior para claro, darle de comer. Exacto. O sea, la organización, es pasar a buscar las donaciones, es cocinarlo. Ayer empezamos, perdóname, ayer 15:30 se empezó. Gente claro, que se va a las 5 de la mañana de la casa a laburar, vuelve a la casa, deja la mochila, a veces no, y se vienen para el club a armar los bolsones. Por eso digo, hay todo un trabajo, de gente que, a ver, Rodriguito, que lo conocemos, a Papurri. Rodrigo, sí, en la situación que él está, podría decir, mira, yo te dono por semana una bolsa de papa, una bolsa de cebolla, 5 kilos de carne, quedo bien, tal nosotros cual, se lo vamos a agradecer, y él se queda en su casa. Y sin embargo, él sale de laburar, llega a su casa, se baña, le da un beso a la nena, un beso a su mujer, creo, si le da un beso, no sé, vos sabrás, y se viene. No, pero por eso, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué te lo dije? Porque yo también soy uno de los que colabora, y bueno, te mando... Pero viste, ayer salí de la fábrica 8 de la noche, 8 y sí, pico de la noche, paso y te veo a vos ahí loco. Una cosa es ver, hablar, la radio, hablamos, mensaje, todo, sí. O en las redes, pero viste, verlo ahí, decís, qué loco, ¿no? Esta gente que está todo el día laburando, mirá la hora, el frío, entre toda la gente, que es un riesgo también. Es un riesgo de enfermarnos, y malo que estamos grandes como yo. Pero bueno, claro, estás en edad de riesgo. Sí, yo lamentablemente lo tengo que asumir, sí. Ya no estoy más para otras estás cosas. Estás impecable. Sí. Sí. Volviendo al tema, la verdad que no, sí, quería decirlo, seguramente lo va a estar pensando Fernando también. Entre lo que estábamos escuchando con la gente del Centenario, un poco lo que nos dijo Adrián, o también Adrián, Luquitas, ¿no? También, la verdad que Lucas ha crecido muchísimo, a mí me alegra porque lo conozco a Lucas de su época de chiquitín, de loco. Gran persona, Que sí, le habremos pegado alguna parte. Y laburador. Laburador, y hoy me alegra que esté tan bien, tan afianzado como empresa. Y lo mismo, bueno, nos alegra lo tuyo, ¿no? Y nos alegra que son gente genuina de escalada, que claro, invierte en escalada y toma tal gente cual, de escalada. Muchos me dicen, ¿por qué no te pusiste este local en, no sé, quizás en un lugar más céntrico? ¿Viste? Porque, y he tenido locales, qué sé yo, en Capital, en Canning y demás, y la verdad que escalada me tira, ¿viste? No sé por qué, porque soy de ahí o qué sé yo, la verdad que yo la apuesto y la verdad que no me arrepiento. No es que algún día digo, ¿por qué no me abre? No, la verdad que la gente escalada responde muy bien. No tengo ningún tipo de problema. Obviamente no es todo color de rosa, ¿no? Pero no, la verdad que, como te digo, haciendo un balance, me puedo quejar de un montón de cosas, pero viendo a mi alrededor, como, por ejemplo, hoy recién lo nombrabas a Lionel del Centenario, todo lo que es gastronomía, están destruidos, están loco, mal. No pueden nada. Y es, algo, entonces, y es algo que no se sabe cómo se va a reactivar. Y claro, y ves a futuro y no sabes qué va a pasar. Entonces, ¿de qué me voy a quejar yo? ¿Entendés? Así que la verdad que no tengo más que agradecimiento. Sí. Porque la verdad no me puedo quejar, porque la verdad estamos manteniéndonos, digamos. No estamos creciendo, pero nos estamos manteniendo, que es un montón. También tiene que ver con laburo, ¿no? A ver, porque la gente dice, no, mira, sí, qué bien que le va. Tiene que ver con no, con laburar, obviamente. Tal cual. Sí, vos que me conocés, quizás a veces sí, la gente, no, a veces yo digo, no tengo vida, vivo ahí adentro, ¿no? Pero sí, bueno, es lo, como te digo, es un poco el legado que me dejó mi papá. Cuando te vemos con la caipirinha en la playa, te queremos matar. Y cada tanto, viste, se me escapa. Está, pero bueno, pero nada, yo siempre soy un tipo, viste, que a veces en la discusión política entra. Yo cuando veo tipos como el caso tuyo, el de Papurri o Luquitas, sí, cuando están en un lugar, y me digo, qué hijo de puta. A mí me alegra la vida porque sé que se le hicieron laburando. Sí. Y si están ahí, está bien, que lo disfruten. Más allá que yo, ¿sabes qué? Son personalidades estas, como por ejemplo la mía, que uno está ahí con esa caipirinha en la playa, sí, pero está culposo, ¿viste? Está culpable porque no está laburando. No. O sea, uno está tan acostumbrado a laburar que cuando se va dice, uy, tendría que estar laburando. Pero bueno. No, pero es parte del merecimiento del laburo, ¿viste? No, es como decir, yo te decía, es un poco el legado. Yo me preguntás a mí. Mi viejo se me hace laburando, ¿viste? Y uno va mamando eso de chico, entonces como que, no te digo que lo quiere imitar, pero bueno, sí ser una mejor versión. Entonces voy poniendo no laburar todo el tiempo y poner un poco de lo que es un poco más el descanso, pero bueno, el laburo a veces se lo come, pero sí, es a costa de un montón el progreso también. Hay que estar todo el tiempo ahí, metiéndole. Bueno, pero acá tenemos un mensajito. Iván, gracias por la colaboración siempre con la olla solidaria del Club Atlético Talleres. Walter Pardiño, mi hermana, mi hermana que recién se levanta. Recién me desperté. Besos para los dos, dice mi hermana. Saludos a Castelli, que nos está escuchando. Bueno, Iván, la verdad es que nos alegra muchísimo. Pensábamos encontrar otra realidad, realmente nos sorprendiste y gratamente. Igual yo creo que por la forma de ser, si no estaba bien, la iba a mostrar con... Con otra actitud, no, claro. La verdad que hay que ser positivo, ¿viste? La verdad que no te digo, tenemos problemas, pero como te digo, ¿no? Viendo alrededor, vos pasás por el centro escalado, un 70% de los locales cerrados. Héctor, ¿de qué me voy a quejar, no? Es como te digo, el otro día mi vieja me preguntaban, ¿cómo está? Y la verdad es que no me puedo quejar, tengo un montón de cosas malas para contarte. Sí. Pero pagando los sueldos, manteniendo a mi gente, manteniendo mi estructura de 20 empleados. 20 empleados es un montón. Pagando, ¿entendés?, la publicidad. Pagando la publicidad. Gran parte de mis empleados escalada. Así que la verdad estoy bien. No, ahora estamos con el local cerrado, vendiendo online. Sí. Para los que quieran, ya de paso el chivo. Dale, Marco Avellaneda, sí. 985. Nos pueden seguir en @refriban, con B corta y latina. Y si no, nos pueden llamar al 4202-7131. Están los vendedores, ahí los van a asesorar, cualquier cosita que necesiten. No pueden pasar por el local, pero pueden mandarle fotos de WhatsApp y demás. Así que estamos bien, la verdad que estamos bastante bien. Déjame mandarle un saludo, sí, Héctor, a Guille Araujo, al flaco Martín Seiden, ¿entendés? A Rodrigo Sabino, que están siempre metiéndole ahí al club. Mismo como te decía de vos, digo, de ellos, viste, yo los veo, están todo el día laburando y a veces se meten ahí y están renegando como perros, pero bueno, están contentos, ¿no? Porque ven el progreso del club. Bueno, Iván, te agradecemos mucho por esta participación y bueno, no será seguramente la última, estaremos en contacto en cualquier momento para ir sabiendo cómo van nuestros comerciantes trabajando en esta querida escalada. Gracias por el tiempo, Fernando. Esperá, que no, falta la parte. No, falta la otra parte. Ahora empieza intruso, claro. Ahora viene intruso. ¿Viene mangazo? No. Ahora vamos a hablar lo otro que dijimos hacer. Lo que quieras, yo te dije, estoy apto para lo que sea. No hay problema. Dale, no amenace, Torre, no amenace. ¿Quieres saber mi relación sentimental? ¿Qué quieres saber? Claro, todo, no, no, ya vamos, ya tenemos una serie de acá, tenemos una agenda que estamos anotando todo, así que vamos a hacer. Va a haber un programa que se va a llamar El Lado B de los invitados. Claro. Claro, sería el real de escalada, ¿no? Una cosa así, claro. Algo de eso. Iván, muchísimas gracias. Héctor, querido. Nos alegra, Fernando, mucho que estés bien. Y los felicito por el programa, muy bueno. La verdad que me enganché. Con el tema de la publicidad me puse a escucharlo y la verdad que muy bueno. Me sorprendieron. Y gracias por siempre estar dándonos una mano, No, lo que necesiten, en lo que pueda ayudar, encantado. Yo necesito una de esas, no sé cómo se llama esa. Bueno, igual te comenté, ¿no? Que estamos en crisis, por la duda. Sí. Salió jugando bien. Iván, un abrazo grande y muchas gracias. Dale, Héctor, un abrazo, chao, Fernando. Chao, que tengas buen día. Ahí estaba, Iván Orlandini, el titular. Buena onda, Sí, espectacular. De Refribam, pero hay Marco Avellaneda y Marco Marrena. No, pero aparte las cosas que hay, a ver, hay desde este, no sé cómo se llama, este armatoste, que es una rueda gigante con otra rueda que usted lo puede trasladar en su casa. Aquí tiene que tener una casita, sí, más o menos, ¿no? Con el asador. No, es terrible, terrible. Hasta maderas talladas para cortar el asado. Impresionante lo que tiene, no porque nos esté escuchando y quedar bien, sino por lo que realmente hay. Uno va al comercio y dice, ¿a qué vine? ¿A comprar una heladera? ¿Mirar una heladera? Y se queda loco con todo lo que hay. Si tenés crédito en la tarjeta, te puedes llevar varios. Olvídate, 18 cuotas sin interés. Mirá, ¿qué más? ¿Qué tenía? ¿Cumpleaños? El otro día cumplió años mi amigo Rolando el Ciego Ponce. Ya lo dijimos. Bueno, después estoy un programa atrasado. Mati Martínez también cumplió años. Mati, el primero de junio. Saludé, sí. Y tenemos acá Adrián El Colo, que está también, ya envenado tuerto. Saludos para él. Cumplió años también. Gabriel Bedoya. Sí, Gabi. Integrante de la 78. León Gieco, para hacer un cumpleaños. Mauro Sebastián González también cumplió año, otro hincha de Talleres. Mi amigo y compañero de trabajo, Ricardo Marc Costanzo, también cumplió año, así que le mandamos un saludo. ¿Hoy qué día es? Hoy 4 de julio. Mañana. No se puede. Amiga mía, No se puede. Sí, mi amiga, no, la uruguaya, no podemos decir nada. Bueno, márquelo para el próximo. Lo tenemos marcado, que se bien tranquilo. ¿Ya tenemos la otra nota? Estamos ahí, está Matías Datri, el operador técnico. Seguimos con los saludos, A ver, diga. Muy buena la nota con el ingeniero, clarísima su explicación y lo felicito a no aflojar con la ayuda de los vecinos. Abrazos desde Mar del Tuyú, nuestro amigo el negro Oscar, fanático de Talleres y de Racing. El hombre, bueno, un defecto tiene que tener este muchacho. Se compró un barbijo y se lo puso porque está escuchando allá. El otro día le dije, tenés que comprar una cara más chica, pues está así. Entonces el barbijo le quedaba chico, un fenómeno, el negro. De la época de los bailes de Talleres. Estamos hablando de la década de 70, full. Y está en mi edad, más o menos, el gordito. Está arruinado, Al lado mío está arruinado. Pero bueno, de la banda del Pincha, del Body, del Colo de Manuel Castro, todo eso, Polaco Cope, todos esos guachitos lindos. Que hacían facha por escalada. Claro. Eran los rubios. Este siempre fue negro. Pero eran los facheros de la época de los bailes de Talleres. Claro. Body arrastraba. Y Body era rubio, sí, claro. Body, Pincha, el Colorado, un dandy. Y yo era el negro que paraba con eso. De la época de los Jean Wrangler, con el chalequito y la camisita blanca. Sí, sí, sí. Luz Violeta. Sí, empezaba sí. El baile y nosotros éramos un poco John Trevuelta. Claro. Pero gente amiga, un negro, un tipazo ahí de la zona de 14 de julio y Sáenz Peña por allí, así que le mandamos un saludo que nos está escuchando. 10:36 de la mañana, estamos por www.mosradio.com desde los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565 Remedio Escalada, sí. Pero ganaba, sí, ganaba, era fachero, bueno, sí, negrito era fachero, eran los lindos de los bailes de Talleres, en esa época el Guiscola. Veo que ahora hay 70 tragos distintos, ¿no? En esa época uno entraba al castillo de los bailes, el Club Talleres, se acodaba en la barra y pedía un Whiskola, que era como ir a Vietnam. ¡Oh! Claro, unos locos bárbaros. Pedíamos con hielo, le metíamos el dedo adentro al vaso. Y hacían codo en barra. Claro, barra. Y cuando pasaban las chicas hacíamos que revolvíamos y tomábamos unos pelotudos. Pero, viste, decía, mío, están tomando Whiskola, qué tarado. Pero bueno, con eso estos ganaban. Yo no ganaba nada, yo era para los quilombos. ¿Sabes? Peleaban, yo estaba ahí con ellos, pero después no ganaba nada, levantaba menos. Lo último que me levanté fue tierra. ¿Ya tenemos la nota? Sí, ¿no? estamos ¿sí? con. Si decimos, el Gen Talleres. Sí. Estamos hablando con Carlito Fortunato, con el Loco Bailié, con Tito Pompey, con este con Santander, con el Rata Ratones, pero uno que caracterizado. Tengo que, un audio de Marcisca, pero ahora lo voy a escuchar cuando cortemos un alguien poco. Caracterizado, alguien que uno puede resumir lo que es el Gen Talleres, y yo creo que esta persona que tenemos del otro lado del teléfono tiene casi todos los argumentos como para poder ser él. Fue técnico, fue jugador, dirigió las inferiores, salió campeón ascendió 4 veces con el equipo. Uno de los que más partidos jugó. Está en el top 3 de los partidos que más jugó con la camiseta albirroja. Transpira Talleres y, como él siempre dice, lo lleva siempre en el corazón. Tenemos el gusto, el agrado de, siguen los mensajes, de tenerlo acá con nosotros, y es un gran honor tener que hacerle la nota a Javier el Cabezón González, Javier Alejandro González, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, aquí en Escalada y tu gente, te saludan, que tengas buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día a todos, la verdad que un gusto el haberme llamado, y bueno, estoy dispuesto a recordar un poco. Como ustedes decían recién, fue la casa de uno, Talleres, no solamente por el tema estrictamente estadístico, sino por un montón de cosas. La gente contagiaba, y bueno, y es así que uno, yo no solamente he logrado ser el jugador con mayores ascensos, bueno, sino que logré conseguir hinchas amigos, en el buen sentido de palabra. Uno es el que está acá en el micrófono, que es Torres. Y vos querido, sabés, la verdad que cuando se cumplieron los 40 años que hicimos la fiesta, sí, siempre te preguntaba por tu hermano, cómo anda Patita. Bueno, nos vamos. Y cuando voy saliendo, ¿a quién veo? A Patita. A Patita. Qué alegría, un abrazo enorme. Están escuchando. Yo no sabía, cómo estuve hablando con tu hermano, le digo, ¿dónde está Patita? ¿Me estabas buscando, otro? Sí. Ah, bueno, entonces, viste, me agarró. Por eso digo, estadísticamente, obviamente, que uno es profesional del fútbol, fue primera profesional del fútbol y... La estadística sirve para saber si fue un éxito o una frustración. Uh-huh. Entonces, lo nuestro fue un éxito exponencial, pero enorme. Te mantuviste 10 años, bueno, con la misma camiseta. ¿El cómo? Te mantuviste 10 años con la misma camiseta, no es poco. Claro, claro, claro. ¿A cuántos viste pasar al lado tuyo? Un montón de muchachos, la verdad. Un montón de muchachos. Algunos terminamos con una relación de una amistad muy enorme y con un cierto grado de sentido familiar, como fue que me quería morir cuando me enteré de Juancito Laszlo. Sí. Muy dolorido quedé. Jugué muchos años al lado de él, pero yo me convertí en el padrino de su hija, Laurita. Y bueno, viste, son todas esas cosas que te dejaron recuerdo. Y a veces los recuerdos están arriba, ¿no? Sí, sí. El caso de Juan que hablé recién, el caso del doctor Lambert, el caso de el Rosarino, Eduardo García, el Lalo, sí, Lalo, sí. Porque eran tipos sanos, viste, tipos que para salir campeón lo necesitaba. Yo era uno de los más chicos, pero venía de una institución, diríamos que tipo modelo como Talleres, que era Ferrocarril Oeste. Vos te vas a, Ferro se va al descenso en el 77 y a vos te contrata Talleres y bajás dos categorías. ¿Cómo te convencieron? En el 78, mirá, yo en esa época el espacio físico para practicar era Palermo. Entonces en Palermo practicaba con Orlando Gatti, practicaba con Palito Brandoni, viste, lo más conocido, los otros no me acuerdo. Bien, estábamos en el año, esto es en el año 78, entonces me suena el teléfono a casa y era el Toto Politi. Hola, Tano, viste, un loco hermoso. Un personaje. Son personajes que lo no, sí, que sí, vos, sí. Por ejemplo, en un equipo lo necesitas. Sí, sí. No por dejémonos de lado, yo ya lo conocía futbolísticamente de Ferro, un chico que si no lo hubiesen fracturado hubiese sido uno de los mejores líderes del fútbol argentino. Pero sin, no creo que le errara mucho en una cosa tremenda. Pero bueno, es así que lo operaron y dejaron una pierna más corta que la otra. Era otra época. Y entonces, bueno, ahí empieza la historia. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, mirá, todos los días a la semana me voy a Palermo, entreno está fulano, mengano, que esto es el otro, y me mantengo ahí hasta ver qué hago, ¿viste? Yo trabajaba con mi padre, después falleció mi papá y trabajábamos con mi mamá en el mercado 3 de febrero. Y digo, mirá, yo realmente estoy trabajando. Club, yo no sé, viste, no es difícil, pero mirá, yo vengo de Perú. En Perú trabajé con un técnico que se llama Guillermo Abra. Él toma Taller Remedio Escalada. Digo, pero Talleres, digo, no me doy cuenta. Sí, boludo, primera C, que es lo que el otro. Ah, mira vos. Bueno, yo me acuerdo que me me decían, querés ir a Los Andes, digo, no, déjame tranquilo, yo laburo, me quedo por acá por Capital, y si agarro algo, y si no, bueno, se terminó la historia y listo. No seas pelotudo, que todavía tenés tiempo para hacer las cosas, y bueno, y así fue que me dice, ya está. Mirá que levanto el tubo y le digo a Guillermo Abba que te voy a llevar. Que te vea y a ver qué decide. ¿Estás seguro? Vota. Esperaron en el cine Grand Prix, que eran Liniers, que ahí en un Fiat 128, color celeste, somos nosotros. El famoso Fiat, sí. Y ahí, nos vamos para allá. Bueno, dale, te espero. Bueno, fui, saludé al técnico, todo el otro. El técnico me explicó durante el viaje, me explicó qué es lo que se pretendía, cuáles eran las intenciones de este club. Lo vas a ver y te va a gustar. Y aparte es un desafío hermoso, porque es un club que de pretender haber subido a la primera, que había formado un equipo muy bueno en el 77, tuvo la frustración de no poder subir. Entonces nos queda el gran desafío de empezar la historia. Así que si vos estás interesado, llegamos al club, que ya te digo lo que vamos a hacer, nos vamos a cambiar, ya tenemos un lugar específico para ir a entrenar, que es el Club Alemán, y si abordamos el micro que ya nos espera, la mía, qué orden, ¿viste? Uh-huh. Y eso que yo venía en un club de primera. Bueno, llegamos a Talleres, mi primera gran impresión. Era verano. La pileta. Estaba la pileta. Había cada rubia, cada... Bueno, ¿de dónde está? En la isla Maravilla. ¿Qué lo parió? Le digo, Tano, Goldichi. Te dije, boludo. ¿Dónde hay que firmar? Dijiste, es Ferro pues, chiquito. Y no sé, viste. No era que era más chiquito, pero... Era todo más concentrado, era todo lindo, era un día de sol, la pileta explotaba, ya el olor se sentía todo lindo, ¿viste? Claro, digo, sí, bueno, sí. Espectacular. Bueno, vamos a cambiarnos. Otra impresión favorable, Dios, que lo parió, ¿viste? Vestuario azul. Todo azulejado. Claro, para ese prolijo. momento era. Sí, para ese momento, ¿sabes lo que era? Primero, bueno, claro. Yo, por eso, es decir, lo que yo te estoy diciendo es comparativamente de donde yo venía. Exacto. Entonces, sí. Yo digo, un baño con azulejo. Vos me decís, ¿qué tiene que ver? Si venía de Ferro, debería tener azulejo. No tenía azulejo. ¿Me entendés? Vas al baño. Pileta de inmersión. Duchas normales. Yo voy al baño y cuando voy a la ducha, ¡pum!, me choco por derecha y por izquierda dos bañaderas para hacer baño de inmersión. Yo no, esto es bravo, esto es lindo. Entonces me empezó a gustar, ¿me entendés? Bueno, muchachos, listo, al colectivo, ¿viste? Al colectivo que ya nos vamos a entrenar. Bueno, vamos, estaba en ese momento estaba el cuerpo técnico, que lo conformaba también el excelentísimo preparador físico. El profe Díaz. Eduardo Díaz. Eduardo, sí, sí. Un nazi. Sí, bueno, para esa época sí. Sí, una. Sí. Pero él era, viste, sincero. Sí. Si ustedes, y yo aprendí de eso, dice, si ustedes quieren que yo sea bueno, que esto, que el otro, conmigo no cuenten. A mí, cuando, si ustedes me dicen, este es un hijo de puta, este es este, esto, el otro, no me voy a enojar, al contrario, porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Así me pisa, qué bueno que esto, que el otro. Me parece que ahí estoy haciendo las cosas mal, ¿viste? Y ahí empecé a aprender que tenía que dejar todo en entrenamiento, porque la mentalidad del preparador físico era superadora. Y la del técnico también, si bien todavía en esa época no había, nosotros fuimos a hacer la pretemporada a San Clemente y fueron jornadas de tres turnos, que no lo hacía. En esa época el único equipo que hizo la pretemporada tres veces a la semana era Boca con Carlos Lorenzo. Y nosotros éramos el segundo equipo que hacíamos pretemporada. 6 de la mañana, colita para arriba, venía el doctor Lambert, vitamina, pin el pinchazo. sin desayunar, no porque no había plata ni nada, porque ya estaba estructurado el entrenamiento así. Sin desayunar, señores, rapidito a la habitación, y a las 9 ya estamos caminando para la playa. Pum, íbamos a la playa y hacíamos toda la parte aeróbica, ¿viste? Corríamos, nos hacía correr hasta Santa Teresita, ¿viste? De San Clemente a Santa Teresita, era como, a ver, tener las toninas, eran, y de vuelta eran unos 60, 70 kilómetros. Bueno, y ahí estuvimos 15 días, pero no podíamos ver una pelota, ¿viste? Porque no había, son pueblos, eran pueblos turísticos y no había clubes ni espacio físico para la práctica del fútbol. Entonces, a puro dale, ¿viste? Hacíamos un turno a la mañana a las 9, terminábamos esa corrida que duraba más o menos una hora, nos daba justo el tiempo para poder desayunar, porque después venía el otro turno, que era todo potencia, ¿viste? Subir médano, bajar médano, llegar al mar, tirarse adentro del mar, hacer abdominales, salir, pim, pum, bueno, a las 12 del mediodía terminaba la rutina, la primera rutina. Esa fue la base del campeón que quedó en la historia del fútbol argentino, que fue el 78, pero vos tenés ascensos con en el 83, ascenso en el 86, 87, que hace poquito se cumplieron 33 años de la selección. Claro. Y bueno. Que ese fue difícil también, ¿eh? Ese costó, y me acuerdo del partido con Alem, la semifinal. No me había acordado de ese partido. Se nos paralizó el corazón a los 10 del segundo tiempo, Cabezón. Me quise morir. Ellos tenían al 7 que jugaba bien, ahora no me puedo acordar cómo era, un flaco rubio. Y la puta madre, hizo un desborde por izquierda y me agarró. Es decir, en la distancia de la raya, aunque yo venía por adentro para cubrir el primer palo, pues sabía que si seguía hasta el fondo, la única que le quedaba era tirar el centro. Y bueno, qué mierda, tiró el centro y se la metí al Mono Iglesias, ahí justo al palo, ¿viste? Después igual lo definimos por penal, ¿eh? ¿El qué? Después se definió por penal y bien. No sé si ese partido se definió por penal. Sí, empató sí. Rodríguez y después... Ariel Rodríguez, sí. El Mono atajó un penal y pateó. Ah, mirá. Bueno, ¿ves? Hay cosas que ya uno está viejito y se le escapa. ¿Pero cuánto tenés para recordar? Realmente sos un referente de todos esos años, que a pesar de que en el medio hay dos descensos, vos siempre estuviste, siempre te mantuviste dentro de la estructura de Talleres, sos parte de la historia, porque después fuiste coordinador inferior en dos oportunidades, fuiste técnico en la primera. Lo que pasa es que te tocó una época muy difícil del club, en donde estaba en el proceso de quiebra y quizás no pudiste desarrollar todo lo que vos querías. ¿Te quedó alguna frustración de eso? Y me quedó de que... Si tenía un poquitito de si se podía haber empujado un poco más y el club dependía del club, no sé si me hago entender, lo que estoy diciendo es nosotros, por ejemplo, estábamos hablando de la historia del 78. Venía Marazzi y decía, tome. Venía fulano, Towe, que era el gerente, pasen a cobrar, ta. Cuando a mí me toca esa hermosa función, porque a mí me gustaba, no sé, había un hombre que llegaba y si no llegaba tenías que esperar y ya venían los jugadores medio enojados y yo tenía que soportar todo eso. Pero, qué sé yo, el negro que estaba en ese momento, el negro D'Angelo, era el director técnico, me dijo, mira, yo voy a ir a Atlanta y quiero que sigas vos acá. No, yo no, vos me trajiste a mí para hacer un trabajo, yo lo termino, hago el trabajo de los chicos y después, no sé, hablo con los dirigentes. No, yo quiero que te quedes vos. Bueno, tal. Me convenció Bezzaso también. Bezzaso hijo. Roberto. No, Roberto no, Fernando. Fernando Bezzaso, sí. Fernando Bezzaso, que en ese momento trabajaba con la fundación. Sí, sí. Y agarramos. Y bueno, arrancamos bien. Previo a eso, habíamos ido a Chacabuco a hacer una pretemporada, que fue muy linda. Comenzó el campeonato. Habíamos arrancado bien en el tema, creo que jugamos con Central Córdoba en el partido, que nos echan, no me acuerdo a quién, nos quedamos con 10 hombres, con el 1-0 abajo, después lo pudimos empatar, y sobre el último hago un cambio, lo meto al tanque, a Ezeiza, ¿verdad? Sí, sí. Ezeiza, sí. Y cierra el gol abajo el arco. Bueno, yo digo que si ese partido lo ganábamos, los muchachos iban a responder. Después resulta de que me agarra González, que es el 9. Sí. ¿Te acordás, González, el 9? Sí, sí. Bueno, profe, pues ya se fuerza. Bueno, me dijo así, me lo quería comer. ¿Qué fuerza de qué querés que haga? Y nosotros queremos cobrar. Así, yo me tomo el tren, hermano, para llegar hasta acá. Y vos a mí me estás diciendo que yo tengo que hacer fuerza. Digo, vamos a hablar, que no me vengas a apurar a que yo tenga que hacer fuerza. ¿Por qué? Había cambiado de club también, ¿no? La situación del club no era la misma que vos habías vivido. Bueno, también no era la misma, pero ¿sabés qué pasa? Yo ya la conocía. Claro. Yo no tenía la experiencia de técnico, pero tenía la experiencia de jugador. Porque nosotros en Talleres hubo momentos que eran difíciles y sin embargo íbamos al frente como locos, ¿viste? Por ahí hubo una época que estaba, pobrecito, que falleció también. ¿Te acordás? El 3 Graciani. Sí, Poroto. Poroto, sí. Poroto Graciani venía y decía, muchacho, mi señora se va a separar de mí, dice, porque no tengo plata para llevarte, esto que el otro. Y le pasó. Tranquilo, nosotros te ayudamos. Le digo, vos quedate tranquilo, Poroto, yo te ayudo, que esto que el otro. Y después vamos a seguir hablando, que en determinado momento vamos a tener la suerte de que alguien se va a acercar y la cosa va a cambiar. No me equivoqué. Estaba esa muy buena persona, no porque solucionó un problema económico, sino porque era hincha y aparte muy buena persona, que era Silvano Siam. Sí, el vicepresidente del club en ese momento. ¿Está verdad? Acompañado en esa época. No sé si todavía estaba... Sí. Domínguez estaba, ¿viste? Blanco estaba, Cabrera, estaba Cabrera, el doctor Longoni. Bueno, todos ayudaban. En definitiva, yo también estoy contento con mi paso como director técnico, porque si te das cuenta, yo el primer campeonato que hago como director técnico, ganamos los clásicos. vamos a jugar con los Andes, ese partido desgraciado, que yo digo que Talleres descendió por esa cagada que hizo la policía, de dejar meter a las dos hinchadas por el mismo lugar. El día de la cancha del Porvenir, decís. El día de la cancha del Porvenir. ¿No? La policía, una cosa tremenda. Hijo de puta, le hicieron entrar por la calle de atrás de uno de los arcos. Recordamos que a Talleres por ese partido le descontaron puntos que después fueron fundamentales para el descenso. Descontaron puntos que después no lo pudimos recuperar. Bien. Igual volviendo a lo tuyo, porque nosotros lo que queremos resaltar es lo tuyo, Cabezón. Sí. Vos tenés, aparte de la trayectoria, tenés una personalidad que te dio una jerarquía dentro de la historia del club, que sí. Sos tenés la figurita, sos inmaculado casi, porque sí, sí. ¿Quién va a decir algo en contra tuyo de tu carrera? Porque vos has dejado la vida en cada pelota. Y has dejado la vida también cuando tuviste que estar del otro lado de la línea de cal. Cuando volviste hace dos años después de casi... Después de un montón de años que no venías al club y viste cómo estaba ahora. Y bueno, es... ¿Te puso contento? ¿Qué te parece? Vos fijate. Así como te dije... Te dije mi primera impresión cuando llegué al club, la misma impresión que me quedó al ver el club nuevamente, porque así todo, que yo estuve hasta el 90 y pico, haciendo funciones de inferiores y técnico de primera. El club estaba mal hasta que lo levantaron, y cuando llegué y vi todo eso, bueno, imagínate esa cancha de básquet hermosa. Me impresionó la parte de fútbol, de cancha de césped sintético, iluminación. No me fijé. Es decir, no subí arriba, viste, donde había un vestuario, estaba la cancha de bocha, después estaba un pasillo que llevaba, claro, vestuario. En las canchas de bocha hay un vestuario ahora nuevito, sí. Sin estrenar, para las actividades, con vestuario y ducha para árbitros, equipos visitantes. Realmente no es una hermoso. Cosa que realmente muy muy muy muy bien. Eso por eso es el trabajo de Talleres, se transforma en la casa de uno cuando quiere cambiar, porque son hinchas de verdad. En el sur, es difícil el sur, porque uno tiene clubes con una historia por ahí más prolongada, pero Talleres cada vez que quiere resurgir, yo la verdad es una cancha que no la tiene cualquiera, ¿entendés? Es una cosa que te pone contento. Más allá de todo eso que hemos crecido, la idea de Fernando, del programa, mía y de un montón de gente que también lo está haciendo a través de otros medios, es recordar jugadores y buena gente, porque a lo mejor tuvimos buenos jugadores, pero que por lo que fuere no quedaron expresados en la historia del club Talleres con el sentimiento que tiene la gente, en este caso con Javier, con Javier González, como puede haber sido con Juancito Laszlo. bueno, con tipos que marcaron a un montón de generaciones, como por ejemplo la mía, seguramente la de Fer, y un montón de gente que nos está escuchando. Uno dice Javier González. Yo me acuerdo que desde que Javier González vino hasta que se fue, salvo en el 87-88, siempre Talleres trajo un 6 para cubrir. Siempre jugó él. Y siempre terminó jugando Javier González. Sí. Siempre terminó jugando. Por su actitud como futbolista y aparte como persona, porque a ver, ¿cuánta gente? Ahora último no pasó, pero... ¿A cuántos jugadores un hincha, en este caso quien te habla, lo llamaba en la fiesta para saludarlo? No se dan mucho, y eso se lo ganan tipos como vos. Nosotros queremos resaltar esa actitud. Lo de jugador, indiscutible. ¿Sí? El negrito Laszlo, cada vez que nos encontramos, yo decía, bueno, es un crack. Me decía, sí, lo que pasa es que cuando llegaban a mí tenían 300 gramos menos porque lo agarraba Javier primero. Eso siempre me lo dijo, siempre me lo comentó. Una vez me río mucho porque Juan era muy sincero. Entonces yo por ahí decía, jugábamos contra el Porvenir, ¿viste? Y entonces jugaba de 10 Pascuti. Claro. Pascuti. Jugadorazo. Bravo, bravo, ¿eh? De jugador. Era uno de los pocos. Comparándolo en su técnica, jugaba con la planta del pie, el hijo de puta. Sí, con tapones, jugaba con la planta de los pies, como lo hacía Riquelme. Sí, es un jugador. Una cosa tremenda, guapo, el gordo. Guapo. Sí, guapo. Yo me decía, entrábamos a la cancha y me decía, cabezón, tranquilo, ¿eh? Yo no voy a hacer nada. ¿Qué saco? ¿Con un revólver? No, vos sabés de qué te hablo. No, jodás, ¿eh? No, claro, tranquilo. Entonces lo miro a Laszlo, que ya estaba allá atrás. Entonces giro y le digo, Juan, mirá que hoy voy a tener una tarde difícil. tenés que estar con los ojitos bien abiertos. Claro, tenés que estar atento. Porque, sí. Digo, mirá la torre que me metieron. Era el Andaburu, que jugaba el estudiante de La Plata, un nuevo, claro. El flaco grandote. Le digo, se reía, dice, dale, cabeza, fíjate, joder. Si te lo comes como un pan, sí. Ya lo sé. Estate atento, le digo. Yo lo voy a ir a buscar, que no cabecee, pero yo no sé si voy a cabecear, pero que la pelota va a pasar de largo, va a pasar de largo, entonces estate atento, que la segunda, claro, pelota la tiene que agarrar vos, porque es bravo el tema. Y entonces dicen, anda a jugar, estate jugando. Y siempre me acuerdo, ¿sabes qué? Sí. Torres, y a mí me puso dentro de la tristeza, me puse como por dentro, se me calentó la sangre y los ojos llegaron ahí a lagrimear un poco. Cancha de Albois. Sí. No me puedo acordar qué año era, 84. No era el hoy que después perdimos por penal en cancha Huracán, en otro partido. Y termina el partido, nosotros perdemos la categoría. Ya habíamos perdido la categoría, me parece. Ya la habíamos perdido. Ahora no me puedo acordar qué año es. No, parece que la categoría se perdió en el 82 jugando contra el Boy en cancha Huracán la final. No, ese es uno. Pero era otro partido más que no me acuerdo si fue... ¿Vos decís el 85? El 85. Entonces, me acuerdo que, bueno, terminó el partido, fue un año malo, teníamos que volver a luchar para volver a ascender. Y me agarraste y me dijiste, ¿te puedo hacer algo? A ver, son, yo sé. La verdad que con mucha taller estoy orgulloso y te felicito. Pero ¿qué pasa? Mirá que perdimos campeonato. Nos fuimos a la chuña. Calachuña lo decía Tricilli, que era sí. Que lo vamos a la chuña. Y vos me dijiste, ¿sabes qué pasa? Sabiendo de que estábamos ya condenados, seguiste corriendo hasta la última pelota. Dame un abrazo. Siempre me acuerdo. Vos por ahí no te acordás, pero yo sí. Sí, no, yo me acuerdo. Por eso tengo, y todos los Torres, inclusive mis hijos, que yo le cuento padre. Mucho, mi viejo, tenemos un afecto muy particular por Alejandro Javier González. Por eso yo decía, hay jugadores que te van a quedar. El Oso López fue el goleador de 78, el Negro Gallardo fue un monstruo, un mágico, salvo ahora cuando habla, y lo tuvimos al Rusito, al Enano de Ángel, y bueno, cantidad de jugadores. Pero yo marcaba la diferencia en eso, ¿viste? A mí podrán venir cientos de jugadores en Talleres, ojalá que pueda haber muchos más, pero hay tipos que a mí me quedaron marcados. El caso de Juancito Laszlo, el caso tuyo, tipos íntegros, sanos, que como te dije ese día, corrieron hasta la última pelota, que cuando sabía como que ya no podíamos hacer nada. Bueno, esa gente, como el caso tuyo, Cabezón, y por eso Fernando con buen tino buscó esta nota. A nosotros nos dejaron marcado y nos quedaron marcados para siempre. Vos hablas hoy con cualquier hincha de Talleres y le decís, che, el Cabezón, y te dicen, no, el Cabezón González, un monstruo, ¿viste? Y no tenemos la estampita, no era, claro, y no eras Maradona, ¿viste? Eras el Cabezón González, pero dejaste, ya te digo, un sello, una marca de buena persona, de tipo honesto, de que vivió momentos espectaculares, como el día que viniste a la pileta, que estaban todas las rubias, como así tuviste momentos en el club, que viniste y en la pileta no había ni el loro, éramos unos pocos locos. Entonces esas cosas para nosotros los hinchas de Talleres, que nos hace distinto a todos los demás, ¿eh? Porque a lo mejor en otro club de la zona vos perdías la categoría y siendo el 6 te cagaban a puteadas. En cambio nosotros los hinchas de Talleres sabemos valorar y homenajear, y esto es un poco eso lo que queríamos con Fernando y toda la gente que está escuchando, homenajear, creo, a una, más allá del juego, más allá del juego, sí. Uno de los mejores tipos que yo conocí que haya vestido la camiseta de Talleres desde el 74 para acá, no tengo ninguna duda. Javier, pasás a ser leyenda a partir de ahora. Te dejamos el cierre para vos, hablarle a la gente, pues tenemos que cerrar, tenemos otra nota pendiente. Hablarle a la gente como jugabas en la cancha. Bueno, desde ya, primero a la gente que no me he ganado las cosas porque por suerte tuve un padre que ni sabía la pelota si era redonda o cuadrada, pero me enseñó actitudes de vida. Me enseñó, pues ya no lo tengo más. Y eso lo trataba de llevar en mi modo de actuar. Talleres para mí fue algo especial por todo lo que hablamos recién, porque me brindó un montón de cosas, que es amor, que no se logra tan fácilmente, y que sabe que uno intentó, dentro de sus características de gran o buen jugador, siempre dije, prefiero, primero, por sobre todas las cosas, ser buena persona. Y ser buena persona en el fútbol es ser buen compañero, ayudar al que tiene al lado, que me ayuden, porque en algún momento uno necesita con toda humildad ayuda también. Y entonces son cosas que me ponen muy contento, porque sé que no le fallé a mi padre y sé que no le fallé a ustedes. Y que siempre los tengo presentes. siempre al verme me demuestran el afecto. Y cuando a uno lo tratan de tal manera, no tiene otra cosa de que no quisiera terminar nunca de hablar, porque parece que me quedo corto. Te lo has ganado, cabezón, te lo has ganado. Pues me quedo corto con todo lo que ustedes me dieron. Desde ya les digo de que ha sido una mañana hermosa, una mañana linda, porque uno recordamos momentos buenos y malos, pero terminamos hablando de la persona que es más importante de que si eras el mejor o el peor. Y siempre, y como jugador, lo único que puedo decir, que si bien no era un jugador técnicamente superior a muchos 6 que vinieron al club, había algo. La camiseta número 6 no quería que la tocara nadie, pero con todo respeto. Un fenómeno, Javi. Y segundo, cuando salía a la cancha, marcaba territorio. Quiero decir, acá no pasa nadie, acá estoy yo. Pero con toda humildad. A veces se podía, a veces no se podía. Pero bueno, uno siempre trataba de superarse en el día a día para después no defraudar a la gente. Gracias, bueno, Javier. El auténtico Gen Talleres, ¿eh? Bueno, ya les agradezco. Un beso enorme. Una nota que me pone muy bien. Espero de que... Yo a veces me pongo a hablar y soy medio largo. No, todo bien. Lo que pasa que son muchas cosas que a veces uno quiere decir, pero no por uno, ¿viste? Sino... por lo vivido. Por todo. El todo que fuimos, ¿viste? El todo, cuando yo hablo el todo que fuimos, era cuando éramos todos juntos. Cuando salimos campeones en el 78 y caminábamos la cancha con toda la gente, ¿entendés? Era una fiesta, pero una fiesta de que con sentimiento al virrojo. Entonces, uno esas cosas no se las olvida, no se las olvida por nada del mundo. Y yo no me lo olvido, yo siempre las cosas las tengo presentes. Y para bien. Así que, Torre, querido, vos sabés que te quiero mucho, a la familia, y un abrazo enorme, y seguramente que nos vamos a volver a ver. Ando medio achacado, viste, un poquito con todo este quilombo que hay, pero anduve muy, muy, muy embromado. Estuve encarnado muchas veces, ¿viste? Hace 4 años seguidos que vengo a los tumbos, ¿viste? Como una hoja en la tormenta, ¿viste? Voy de un cordón al otro. Pero bueno, me encontraba un poquito a la vuelta y estoy saliendo, ¿viste? Ahora no salgo a la calle porque los médicos lo primero que hacían me rompieron el teléfono: no te salgas de la calle, por favor. No salgas a la calle. A seguir, bueno, cuidándose, entonces, Javier. A seguir cuidándose. Estoy medio guardado. Un beso enorme. Un abrazo grande. Vamos al taller, carajo. Nos quedamos con eso. Gracias, Javier. Un abrazo grande. Nosotros también te queremos mucho. Y a cuidarse. Bueno. Que te vamos a estar llamando nuevamente. Dale. Saludos a todos los pibes. Dale, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí está, El cabezón Alejandro Javier González. El Gen Talleres. El Gen Talleres, un fenómeno. Quería contar mucho más, pero bueno, no dan los tiempos. Mientras usted prepara la otra nota, yo le voy diciendo quiénes auspician este programa, ¿sí? Refribam, equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio o emprendimiento que tengas en mente. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refrivan es la mejor opción. Podés visitar nuestro showroom en Marco Avellaneda 938 Escalada o llamarnos al 4200-27131 4288-3508. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada. Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea. Escalada, delivery 4202-6171, 4202-7709, 45 gustos a elección y probá nuestras tortas heladas. Good Eye SRL, Pineiro 358, Lanús Oeste, venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Rosales 1267, Escalada. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, escritorios, placar. Dardo Rocha 4222, Escalada, 1149732676. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado, mates y tarjetas personales. Garay 181, Escalada, delivery 1550497615. Las Nenas, Almacén, Regalería, Juguetería, la nena de la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, Almacén Fiambrería, 13 años junto al barrio, Dardo Rocha 3974, Escalada. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174 en la ciudad de Villa Fiorito. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos Frigo Car, directo del campo a tu carnicería, 113-275-8338. Frigorífico El Recero, directo al campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos. Hacé tu pedido al 3967-1705, te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este. Venta de materiales eléctricos, servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo. Llamanos de todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, Sepelios, Cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2000. 784 Lanús Oeste, solicita turno al 4247-8484, socios del Club Talleres, 15% de descuento, obviamente con la cuota al día. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, estudio jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, Marco Avellaneda, Escalada. GL, eso es culpa suya que me tengo que apurar. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño de iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, Cabo Ur 4467 en su nueva dirección y Uriarte 1101, Remedios de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales, y también auspicia este programa Frapar, construcciones civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora, Losas Carpintería Hormigonados, 113-312-3735. Y por último, le agradecemos a la gente de Papelera Escalada, ahí de Beltrán, esquina Rosales, por toda su colaboración con la olla solidaria, con la cena solidaria del Club Atlético Talleres. Ahora sí. 11:26 de la mañana, 12 grados la temperatura aquí de los estudios de Mos Radio. Lo dejamos colgado, pobre. En Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, nos sintonizás por www.mosradio.com y estamos ya en comunicación con uno de los responsables de la Fundación Pupi, que tanto está trabajando por nuestra comunidad aquí en la localidad de Remedio Escalada. Sí. Pupi. ¿Por sí. qué Pupi? ¿Por qué Pupi? ¿Por qué Pupi? Dígalo. Yo lo digo. Dígalo. Fundación por un piberío integrado. Fundación Pupi. ¿Cómo andás, Juan de la Fuente? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué decís? Hola, buen día, Héctor. Buen día, Fernando. ¿Cómo están? Hola, Juan. Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, un poquito queríamos... Lo corté, deje que manejo yo. Claro, claro, pues siempre habla él, me saca el micrófono. No, un poquito comentar para la gente que a lo mejor todavía no tienen claro cuál es la meta, cuál es la idea, cómo nació la Fundación Pupi, que si no me equivoco, si mal no recuerdo, creció y empezó en la calle Lituania, fabricando pañales, ¿me equivoco? Sí, fue parte de algunos de los proyectos de los primeros años de la Fundación, en contemporánea al edificio que está en Gerli, que fue el primer edificio que tuvimos, que fue donado por Javier para iniciar allá por el 2001 las actividades de la Fundación. En aquel momento eran solo 39 chicos, ¿no? Que asistían, y lo tuvimos siempre trabajando con el barrio acá, con Remedio Escalada, con la traza, y lo que pasa es que no teníamos el espacio, ese había sido donado por Javier, que fue obviamente el impulsor de la Fundación junto con Paula, y teníamos ese espacio para utilizar y trasladábamos a los chicos desde el barrio en micro. Primero los llevábamos a un jardín cerca de la Fundación allá en Gerli, y después por la tarde venían a la Fundación. También teniendo en cuenta que en ese momento estos chicos no tenían posibilidad de ir al jardín porque no había jardines en la zona. Entonces no tenían la posibilidad de ir al jardín. Esto es una cosa para destacar también, que en aquel momento era una problemática que teníamos. Bueno, luego con el pasar de los años pudimos conseguir allá por el 2007 a través de una donación un lugar para estar cerca del barrio, que era lo que queríamos, y ahí pudimos trasladarnos, y también en ese momento, con el empuje de estar ahí, presentamos tres proyectos en el municipio para la creación de un jardín de infantes para que los chicos puedan asistir, y ahí por suerte se pudo lograr que donde está la escuela 41 se pueda iniciar salita de 4 y 5, y al año siguiente ya salita de 3, 4 y 5. Entonces, allá en Hanlick. Claro, en Lagnic, en Monseñor Lagnic. Ahí es donde pudimos trasladarnos y comenzar a accionar cerca de el barrio, que es lo que queríamos. Una por cuestiones de costos, obviamente, del traslado, y otra que pudimos lograr a través de presentar estos proyectos en el municipio, que se puedan abrir jardines en la zona, que aparte, no había, y los chicos no podían asistir, ¿no? Sí, y aparte era un lugar donde ustedes tenían la concentración de chicos más importante, ¿no? Exactamente, nosotros trabajábamos con ese barrio porque sabíamos de la dificultad que había y, bueno, a partir de eso logramos, como te digo, iniciar, porque para la Fundación, como vos bien decías, para quien no nos conoce, muchos nos tienen por ahí visto como un comedor algunos hasta dicen, lo relacionan con Javier y una escuela de fútbol. Son ideas que viste que la gente tiene cabeza, pero que no está mal, digamos. Pero bueno, el proyecto es muchísimo más amplio que eso, funcionamos como un centro de educación complementario. Por eso la idea, por eso la idea que la gente a través nuestro, por lo menos una parte escalada, conozca. Te digo que te está mandando saludo Elina Mancilla, no sabes quién es, ¿no? Elina Mancilla. Sí. Bueno, yo te digo, es la mamá del Dudy Pérez. Ahora sí. Saludos a Juancito, si lo habremos seguido con el viejo y donde jugaban, ahí estaba la mamá de Dudy, sí, te manda saludos. Qué grande, nos está un beso grande para ella y para el papá de Dudy también, que siempre hermosos recuerdos, porque desde chiquito, ¿no? Bueno, ahí nos fuimos al fútbol, ¿no? No mezclemos, vamos, pero te mandó saludos. No, después hablamos si queremos de eso, pero sí. Comentando, pero con la fundación, le mando un beso grande a los dos porque mucho vivido con Dudy y bueno, con ellos obviamente, porque también después de grande nos tocó ser compañeros, no solo en Talleres, sino después en Sacachispa, así que... Muy bien, pero vamos, como dijiste vos, volvamos a la Fundación. Juan, vos dijiste que ustedes están asistiendo al barrio La Traza, que corresponde Villa Esperanza, Primero de Mayo... Exactamente, 3 de Primero febrero, de Mayo, Los Chaqueños, Villa Talleres y El Tala. Exactamente, desde el inicio de la Fundación se trabajó con esta población por decisión de Paula y Javier, ¿no? De trabajar con esos barrios. Que son los que representan gran parte de Remedio de Escalada. Exactamente. Y bueno, como te decía, allá por el 2008 logramos venir al barrio, porque nuestro proyecto va más, como te decía, no somos un comedor, va más allá de eso, sino es trabajar sobre la educación de estos chicos, por eso la importancia de que puedan ir al jardín. El único requisito que tiene la fundación, para asistir a la fundación, es que los chicos estén escolarizados. Uh-huh. Eso es lo único que se les pide a las familias cuando se acercan a inscribir a los chicos, ¿no? Porque tenemos un cupo, pero por una... Por la misma estructura. Por una estructura, claro, porque no somos omnipotentes, que podemos... nosotros solo lo que hacemos es mostrar un modelo de intervención que después puede ser replicado por el Estado, por otras personas que quieran o tengan ganas de involucrarse. En este sentido, lo que hacemos es mostrar un modelo. La idea, como te digo, fue siempre trabajar sobre la educación. Por eso la importancia de que los chicos asistan a la escuela y por la tarde vienen a la fundación, por el mediodía almuerzan y después tienen actividades por la tarde. Durante toda la tarde tenemos diferentes talleres de apoyo escolar, inglés, deportivo, diferentes actividades que van deslizándose por toda la tarde, hasta que a las la media tarde sea una colación y a las 5:15 es la merienda y después los padres vienen a buscarlo. Que eso es otra cosa que importante que logramos con la cercanía en el barrio, porque nosotros al principio los llevábamos en un colectivo a la mañana, los llevábamos, después iban a la fundación y volvían a la tarde a sus casas. Claro, y de acá, el traslado a Herli era ese. El traslado a Herli, exactamente. Uh-huh. Acá, estando cerca del barrio, lo que logramos es esa conexión con la familia, poder trabajar con la familia y la problemática. Estamos hablando de chicos en situación de vulnerabilidad, ¿no? que tienen muchas dificultades. No somos una guardería donde vienen a dejar a los chicos para ir a trabajar los papás, sino chicos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, el compromiso y ese ida y vuelta con el padre era muy importante para nosotros y se logró una vez estando cerca del barrio, ¿no? El programa lo tienen segmentado por edad, tienen un programa, claro, hasta 3 años, un programa de 3 a 13 años y un programa para mayores de 13 años. Exactamente, porque nosotros con el pasar de los años la fundación fue creciendo, ¿no? Como te dije, arrancamos con 39 chicos allá por el 2001 y yo lo que te estaba hablando, este proyecto que estaba hablando, que funcionamos como un centro de educación complementario, es Alternativa de Vida se llama, donde están los chicos de 3 a 13 años. Ahí, hoy por hoy, hay 120 chicos que asisten a la fundación. Y, como te decía, en el 2007 se empieza a pensar, cuando nos dimos cuenta que era tarde empezar a trabajar a partir de los 3 años, nace Mamá Amor, que es un proyecto que trabaja con las mamás y los bebés a partir de los 45 días de vida. Exacto. O sea, en la historicidad es un proyecto que nace después, pero en realidad es anterior al Alternativa de Vida, que los chicos entran a los 3 años. Pero estás abarcando todo el lapso de donde el chico va creciendo y se va desarrollando. Exactamente, y ocupando los primeros 3 años de vida, que son los más importantes en el crecimiento del chico. Entonces, ahí nosotros trabajamos con esas mamás, los bebés, a través de la instalación adecuada. Nada más ayudar a la capacidad de crianza de la madre y a esa familia. A los 3 años ya pasan al otro proyecto. Y como te contaba, que la fundación fue creciendo a medida que fueron creciendo los chicos, ¿no? Ya cuando a los 13 años empezaban a terminar, a egresar, digamos, de la fundación, se creó el Centro Cultural, que está al lado de la fundación, ahí en Larni. ¿Y Pupies? No, ese nace en el 2014, o sea, todavía no llegué a esa instancia. El Centro Cultural nace en el 2010. El Centro Cultural, nosotros lo llamamos el Club Social, es un centro cultural comunitario, ahí vienen los chicos de 9 a 19:30, está abierto para toda la comunidad. Nosotros lo llamamos el Club Social porque, claro, los chicos vienen, ya hay una participación, hay diferentes talleres de murga, teatro... diferentes cursos, hay terminalidad educativa primaria y secundaria para la familia, los familiares, la gente del barrio que no ha terminado ni la primaria ni la secundaria, tiene la posibilidad de terminarla ahí. Uh-huh. Ese es el centro cultural que nace en el 2010, cuando queríamos seguir teniendo con nosotros esos chicos que fueron creciendo, ¿no? Que ya en una edad difícil empezaban, nosotros los soltábamos, digamos, pero queríamos seguir, que sigan vinculados a la fundación, ¿no? Y que no los absorba el barrio, digamos. A partir de eso... O las malas cosas del barrio. O las malas cosas del barrio, digamos. Para monitorear, claro. Y que sigan vinculados con nosotros y que se sigan capacitando o buscando los centros de interés que a ellos les gustaba, ¿no? Si querían estudiar música, podíamos tener la posibilidad de ver si conseguíamos un profe de música y armábamos un taller de música, de guitarra, de lo que sea, digamos. Esa era la idea del centro cultural. A medida que los chicos fueron creciendo, las dificultades del barrio nos hicieron empezar a pensar, porque el flagelo de las drogas empezaba a ser muy fuerte, y empezamos a pensar en cómo vincularnos con ellos, con el barrio, y si bien la salud era algo que nosotros no, si bien la obviamente hacemos un acompañamiento en la salud, porque los chicos que están en la alternativa de vida, tenemos un convenio con Cruz Blanca, donde pueden ser atendidos y demás, qué bueno. No era nuestro fuerte, siempre lo nuestro fue la mala educación, sí. Y meternos en este ámbito era complejo, era un ámbito desconocido, digamos. Y apareció un proyecto que tenía la Cedronar, en el cual nos conveníamos, donde se utilizaba la educación como terapia, en estos DIAT, que ahí es lo que me nombrabas, creo que Héctor, vos me nombraste el DIAT, que es un dispositivo integral de abordaje territorial. Lo que hacemos ahí es trabajar con diferentes talleres terapéuticos para como un centro de día donde los chicos vienen y participan y hacen su terapia. Porque, aparte, hay psicólogos, trabajadores sociales que participan activamente de los talleres, ¿no? Uh-huh. En conjunto con los pibes. Este espacio no es que solo pueden participar las personas que están en situación de consumo. El individuo que está, este espacio es abierto a toda la comunidad. O sea, está el que viene a participar de un taller porque le gusta el taller de cocina. Ahí tenemos taller de cocina, taller de producción musical, música, también teatro, hip hop, peluquería. Son todos talleres que van circulando durante todo el día en diferentes horarios. Mirá, te leo un mensaje, ¿querés? Sí. Marcelo Blanco dice, bueno, nos quedó un mensaje, saludos al Cabezón González, un prócer de talleres. Y me manda otro que dice, este mensaje lo manda mi esposa Estela, es para agradecer a la Fundación Pupi, ella hizo el curso de cocina todo el 2019 y otro de verano este año, todo gratis, y fueron de visita a restaurantes, pero lo más importante es el trato de todas las personas que trabajan allí, en la sede de García Romero. Claro. García Romero es donde está el DIAT, es a dos cuadras del ACNE, digamos, es cerquita. Sí, cerquita, sí. Bueno, como Estela, digamos, hay mucha gente que viene y participa, y obviamente es ese lugar en un principio se llamaba Casa Educativa Terapéutica, ajá, cuando el primer convenio que tuvimos con Cedronar. Porque la idea era que sea una casa donde la gente que va se sienta, más allá de venir, capacitarse, que tenga un lugar donde estar contenida, donde pueda charlar si tiene alguna dificultad, porque muchas veces vienen por un taller y termina teniendo una terapia con el psicólogo o alguna dificultad, porque aparte a partir del taller, ¿no? En el mismo taller se crea un ámbito donde ellos charlan, donde a partir de ahí aparecen muchas cosas. Muchas problemáticas. Entonces, es un nuevo paradigma dentro del tratamiento de adicciones. Y no solo, porque nosotros le buscamos esta pata que sea abierta a toda la comunidad. O sea, que están los chicos que están recuperándose en un tratamiento y está el que viene porque solamente quiere participar del taller. En conjunto trabajan, en conjunto hacen todo. Así que, bueno, es un lugar muy lindo y, como ella contaba, es muy ameno y la gente que está también hace sentir como que se sientan en su casa, ¿no? Juan, ¿quiénes te están? ¿Quiénes? Sí, perdón. No, está bien, Gesto, ya ahí más o menos. Ahí ya hice un resumen rápido. De toda la historia. Esto nace en el 2014. 2010 te dije Centro Cultural, 2014. Esto te lo dije muy acelerado, ¿no? Sí, obvio. Sería para hablar muchísimas horas. Son casi ya 20 años de historia de la Fundación que estamos cumpliendo en el año 2001, que viene. ¿No? Claro, desde 2001. Así que son 20 años con muchas historias y mucho recorrido, y un gran crecimiento de la fundación. Como te dije, en aquel principio éramos 39 chicos, ¿no? Hoy por hoy ya son muchas las familias vinculadas a la fundación y demás. ¿Y cuánta gente compone el trabajo de la fundación que te acompañan? Y somos la estructura entre voluntarios, gente que asalariada y demás, hay alrededor de 85, 90 personas que están vinculadas en el día a día, digamos, de la fundación, ¿no? Acá contamos también profesores, sí. Los talleristas, que vienen, por ahí vienen una vez por semana, ¿no? Pero digo, o dos veces por semana. Contando todos, es una estructura de alrededor de 85, 90 personas hoy por hoy, entre las tres sedes que tenemos. ¿Quiénes te acompañan en el trabajo diario, más allá de los profes? Y ahí componemos la parte administrativa, está la coordinadora y los directores de cada espacio. Cada espacio tiene su coordinador o director, dependiendo del espacio. En el día tenemos un director, digo, son toda gente comprometida, amiga, muchos que han iniciado, algunos que han iniciado desde el primer día de la fundación, o sea que tienen, podrían contar tranquilamente, como yo estoy contando, los 20 años de historia, que hoy por hoy es coordinadora, ella es Beatriz, que es la coordinadora de la fundación, Matías Alonso es el director del DIAT, es otro amigo vinculado de la fundación desde hace también muchísimos años, no desde el principio. Bueno, Andrés de la Fuente, que es el presidente de la fundación. Conocido tuyo, sí, lo conocés, ¿no? Conocido mío. Andrés es el presidente, que está también obviamente desde el primer día y es el que estratégicamente maneja la fundación. Y bueno, Paula Javier desde Italia, con la Fondazione Pupi de Italia, que es la generadora de recursos para la fundación, porque no podemos dejar de decir que el pueblo italiano, obviamente, a través de la figura de Javier, apoya constantemente a la fundación y sigue desde hace muchos años aportando para que la fundación siga creciendo, ¿no? Y porque ve el crecimiento y el aporte de ustedes que le hacen a la sociedad a partir del lugar que le corresponde. En estos días estuvieron ampliando su labor, firmando un convenio con la Universidad Loma de Zamora, que van a seguir para seguir el paso de estos chicos para el nivel universitario. ¿Cómo lo van a implementar? Ahí esto surge a partir de, como yo contaba, desde el DIAT, una pata que me olvidé de contar, es el programa Fortalecer, porque es el último que nace en el 2019, el año pasado, donde a partir del DIAT disponemos cuatro estaciones preventivas, las llamamos nosotros, en diferentes barrios del municipio de Lanús. Ahí nos ampliamos un poco más, sacamos los brazos, si queremos pensarlo de esta manera, nos extendimos, en Monte Chingolo, en Villa Porá, en Villa Caraza y en Villa Jardín. Ahí hay pequeños equipos nuestros de trabajador social, psicólogo y abogado, más los profes que trabajan en los talleres. Ahí tenemos cursos y talleres deportivos, culturales, que es, digamos, pensar en el DIAT más chiquitito metido adentro del barrio, ¿no? Sí, sí. Es acercarnos nosotros al barrio, de detectar situaciones de consumo y demás, para luego articularlas con algún efector cercano o mismo con el DIAT, donde puede realizar el tratamiento un poco más intensivo por ahí. Para los que no conocen, barrios difícil, complicados, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Villa Porá, buscando... conozco Villa Porá porque entro con el camión del municipio a recoger los contenedores de basura. Lugares muy difíciles, con gente con muy poco acceso a un montón de cosas. Dijiste Villa Jardín también, después dijiste Monte Chingolo. Villa Jardín, estamos en la Casa del Futuro, enfrente hay una canchita. Claro. Nueva, estamos ahí. Ah, está dentro de la canchita. Casa del Futuro, sí, sí. No estamos en la Casa del Futuro, no, enfrente hay una canchita. Dentro de la canchita tenemos una oficina. Ah, sí, sí, la canchita que armaron ahora nueva con césped sintético. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Ahí adentro tenemos una oficina de la fundación. Una pequeña oficina donde trabaja el equipo, ¿no? ¿Conociste antes eso? antes del césped sintético y de la Casa del Futuro, ¿conociste ese lugar? Sí, terrible. Tengo mucha gente amiga, el Gordo Mingo, bueno, Sarita, el Peque, un montón de gente que laburó conmigo en cooperativas, que luchábamos a pala y pico para poder armar una plaza, y hoy vos lo ves y está cambiado, realmente impresionante. Claro, ha cambiado, a partir de ese espacio ha cambiado muchísimo, pero bueno, obviamente las dificultades, bueno, sabes bien, Héctor, que continúan, ¿no? Más allá que haya cambiado porque uno ve la estructura y ve que hay una... Pero las dificultades son muchas familias, y bueno, hay mucha necesidad, digamos, ¿no? Sí. Bueno, por eso, bueno, también en Monte Chingolo, como te decía, y tenemos también en Chingolo, oficina por A y en Villa Caraza. En Villa Caraza, en el predio del Ciclón, no sé si lo conoces. Sí. Dentro del barrio Acuba. Sí, digamos, ahí también, dentro del predio, tenemos una oficina donde trabaja el equipo y donde donde pasan los diferentes talleres que van circulando durante diferentes días, y se va trabajando con la población de ahí, de la zona, ¿no? Bueno, y pensando en todos esos talleres, cursos que estamos dando, a partir de ahí viene lo que contabas y todo lo que realizamos en el día y demás, la idea de vincularnos con la Universidad de Lomas, que firmamos el convenio, para que ellos puedan certificar también todos los cursos que estamos haciendo, todos o algunos, ¿no? Los vamos a ir viéndolo, porque esto se firmó hace muy poquito, ahora 2-3 semanas, más lo que podamos sumar con la universidad para poder capacitar las personas que se acerquen a estos diferentes cursos y que salgan con un certificado, no solo de la fundación, sino que sea avalado por la Universidad de Lomas. Entonces es un paso importante que dimos en este sentido para que aún más tenga valor ese certificado que se lleva a la gente una vez que termina el curso, el taller o lo que realice, ¿no? Esto nos da el aval de la universidad, que es muy importante para la gente, sobre todo, ¿no? Porque después con ese certificado, con ese diploma, puede ir a buscar nosotros hemos hecho esto también lo hemos hecho con la Universidad Kennedy, donde también ellos certificaron, hicimos curso de acompañante de adultos. Esto lo hicimos en el Centro Cultural hace 2 años, donde muchos venían a participar, familiares, gente del barrio, que han conseguido una salida laboral rápida, porque son cursos cortos y que tienen buena salida laboral, que es lo que más necesita obviamente la gente, ¿no? Te corto porque la gente está y manda mensajitos, pues se enojan. Te manda un abrazo y un saludo, Sergio Mobilio. Sergio, qué grande. Fuerte abrazo para Sergio también. Juancito, ¿cómo puede hacer la gente para donar, para comprar sus productos, para poder tener su donativo para ustedes? Perdóname, Fernando, no te escuché bien. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes de alguna manera? La realidad es que hay muchas maneras. Nosotros siempre hablamos de la cadena de valor solidaria, o sea, nosotros, cada uno puede ser donante a su manera, no solo con recursos, sino con ideas, con tiempo. Cualquiera de estos recursos que no son económicos, a veces son valiosos, han venido personas con ideas que han tenido y que han sido muy útiles para la fundación. O sea, si hablamos de recursos económicos, están las vías, están por la página, pueden ver, escribir mail, eso se le da respuesta enseguida, si es recurso económico, si es donaciones de algo que quieran donar, que tengan, de ropa, de lo que sea, también a través de la página de la fundación, escriben, se le da respuesta desde ahí, o llaman a los números de la fundación. Y después, como te digo, después hay gente que quiere donar su tiempo, que es muy valioso. O sea, nosotros a veces entran en un listado de voluntariado donde se pueden acercar y colaborar con la fundación, con ideas, algunas personas que vienen con diferentes ideas para generar recursos o para generar talleres o para generar diferentes actividades, y son todas donaciones que la gente hace para la fundación. O sea, de cualquiera de esas maneras es comunicarse por teléfono, comunicarse por mail, como te digo, y desde el punto de vista económico está directamente en la página donde puedes donar, están esos canales, que son los canales típicos de donaciones, pero si no, es un llamado o un mail donde escriben y escriben qué es lo que desean donar. Cualquiera de ellas son bien recibidas y, como te digo, hay un montón de maneras y todas son valiosas para nosotros. Bueno, Juancito, gracias por el tiempo. Sabemos que tenés multiplicidad de ocupaciones y, bueno, te quitamos un ratito para que nos cuentes a nosotros y a la audiencia cómo están funcionando en esto que es el valor solidario que ustedes le dan al trabajo que hacen. Así que Fundación Pupi es un orgullo para el barrio, para Remedio de Escalada, y ustedes, por lo que representa Javier y Paula y en toda la familia de La Fuente, todo lo que representa este medio de solidario. Así que te agradecemos mucho la nota y mantenernos al tanto con todo lo que ustedes entiendan que podamos difundir a partir de acá. Perfecto, Fernando, muchas gracias a ustedes por dejarnos contar qué es lo que hacemos, por dejar difundir nuestra obra, digamos. Y nada, y yo felicitarlo a ustedes por el programa, porque la gente de Escalada, siempre que escuchamos a gente de Escalada, nos hace muy feliz. Así que ustedes son los que llevan todas las voces y demás, así que bueno, agradecerles por esta iniciativa y bueno, esperemos que sigan creciendo. Dale, Juancito, gracias y que tengas un buen día, Gracias, Fernando. Juan. Gracias, Héctor. Abrazo grande. Abrazo. Y como dijo él, lo que quieran difundir, se comunican con Fernando. Todo lo que quieran difundir, nos pasan la información y nosotros, hasta que podamos traer los invitados directamente al espacio, aquí al estudio, nos dan la información y nosotros la damos a conocer. Abrazo grande. Abrazo grande, Héctor. Gracias. Muy bien, Juancito de la Fuente. Juan de la Fuente, en algún momento hablaremos de talleres, pero salió bien, Sí. Nos puso los puntos. Sí, sí. Dijo, no, vamos a hablar de lo que corresponde, así que muy bien. 11:54 de la mañana, 13 grados la temperatura, vamos a tener una máxima de 16 aquí en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada. Tengo mensajitos, Dale. Bueno, Oscar Blanco ya está, el negro Oscar me manda su brazo tatuado, dice, mirá si lo quiero al CAT, que tengo tatuado dos de los logos del castillo. Mirá vos. Qué grande. Bueno, Elina Mancilla ya dijimos. Me mandó alguna... Elina Mancilla, ¿sabe la del sábado que viene o no decimos nada? Sí, sabe, porque ella me hizo el contacto. ¿Empezamos a hacer magia? Sí. Tengo efemérides que me mandó el profe. Ah, el profe. Omarcito Sirka. Omar Sirka, sí. Te mando efemérides, independencia de los Estados Unidos. Pero qué joda, me estás jodiendo. Bueno, la vamos a tener en cuenta. ¿Él la va a festejar? No creo. Lo que pasa es que tengo miedo de abrir los audios, ¿vio? No. Después del programa, nos escuchamos en privado. ¿Quiere adelantar algo? Yo escucho los audios, así le tiro la información. ¿Quiere adelantar algo del programa? Vamos a empezar más mágico. Vamos a tener para el próximo sábado seguramente la participación especial de otro de los que en el Gen Talleres tiene muchos puntos en común y es válido también como para representar a ese gen que queremos diferenciar, a ese gen que tiene todos los valores que nosotros entendemos que no solo son deportivos, sino también personales, que lo hacen merecedor a que la gente los pare por la calle y les brinde su afectuoso saludo y su afectuoso abrazo, porque ha dejado la piel con esa camiseta. Es un 10 de aquellos, vistió la camiseta más de 300 partidos, está en el top 3, todavía está en vigencia, así que quizás todavía pueda seguir jugando. Hoy lo tiene trabajando, porque es un trabajo, en Deportivo Merlo, y seguramente va a estar con nosotros dándonos su parecer y contarnos toda su historia con el rojiblanco, con Talleres, el Dudy de la gente. Así que esa es la propuesta para el sábado que viene. Y ya empezamos a hacer magia desde ahora. 11:56, ya nos estamos yendo, Torres. Algo más que le quedó en el tintero, creo que salió todo redondito. Sí, salió bien, nos quedamos sin tiempo, nos mandó unas efemérides. Todos los días nos quedamos sin tiempo. Sí, nos mandó unas efemérides el profe, pero bueno, lo tengo grabado, así que la dejaremos para el próximo programa, le pedimos disculpas, pero se hizo la nota, se hicieron extensas, muy extensas, se hizo la nota con el cabezón, quería... Lo que pasa es que queríamos sacar el jugo, sabíamos de su, de sus inconvenientes de salud, pero no podía faltar en este momento, porque tener la palabra de él para nosotros era muy importante. Y aparte que le hace bien a él, como me dijo en privado, me hace bien a mí tener el contacto con ustedes, así que agradecido por el tiempo que nos brindó. No lo queríamos desaprovechar. No, inclusive de pedirle disculpas también a Juan, porque la nota con Juan de la Fuente estaba pactada para las 11. Se tuvo que correr un poco, él entendió, Juan, y corrió un poco parte de sus actividades. Así que bueno, algunas cositas nos van quedando, tenemos alguna información también que nos quedó colgada, pero bueno, creo que tiene que ver con cómo se está manejando el programa a partir de esta vuelta, ¿no? De este inicio de temporada aquí en Mosh Radio. Post pandemia. Hoy después veremos, en su momento vamos a tener invitados. Aquí hay para gente que quiera venir a hacer música, ¿no? Se puede venir a hacer música. Está todo armado, realmente muy, muy lindo la radio, pero bueno. Y una ventana al barrio. Una ventana al barrio. Tiene que venir a ver. Claro, la gente tiene que pasar por acá con cartelito, aguante Torre, aguante Siriliano, aguante Siriliano, aguante Torre. Doctor Melo 4565, vamos a hacer una tribuna. Aguante Matías, que está del otro lado también. Se esconde, ¿eh? Sí, no le gusta, tiene perfil bajo el hombre. Así que si algunas cositas nos quedan, a veces le pedimos disculpas, yo me voy de acá, nos vamos con Fernández y uy, mira, nos quedó un mensaje. Bueno, sepan entendernos, hacemos esto como nos gusta manejarnos en el barrio. Lo subimos, ¿no?, al Facebook, ¿dónde? En la página Escalada y su Gente, tenemos ahí nuestro lugar también para dar información. ¿Qué les quiero decir? No nos gustaría tener una producción estricta, decir, uy, tal cosa, la vamos sacando y llevando como estamos acostumbrados a hacerlo, con la mejor onda, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, porque también hay que labura mucho Fernando en la semana. Nosotros ahora terminamos a las 12:15, yo llego a mi casa y le digo, Sirigliano, empezás con lo del sábado que viene. El intenso. Claro. Sí, yo soy un cargoso en ese sentido, todo tiene un laburo. Así que bueno, esperemos que les guste. Pueden escribir en la página de Escalada y su Gente. Pueden conectarse con tal jugador, con tal... Exactamente, atleta. ¿Qué le gustó? ¿Qué nota les gustaría? ¿Qué nota les gustaría? ¿De qué les gustaría que habláramos en el programa? ¿O en qué nos equivocamos? También aceptamos las críticas. Entra en la página Escalada y su Gente y nos dejan el mensajito. Sobre qué le gustaría que hablemos, como dijo recién Fernando, si en alguna cosa no lo estamos haciendo bien, también nos gustaría que nos digan, porque sería la forma de crecer y aprender. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Y quiero dejar un saludo, ya que ahora... Tenemos un minuto. Un minuto, sí. Para agradecerle a Leti, a Leticia Belvisotti, a sí, Paula Leticia Belvisotti, la de las recetas, porque el otro día en la página de Escalada Sin Censura, una chica, bueno, con un problema grave de familia, bueno, con una situación muy difícil, pidió a través de la página de Escalada Sin Censura que si la podíamos ayudar con ropa de bebé, ropa, 3 o 4 chicos, bueno, toda una problemática triste realmente. Bueno, yo como siempre tomo la posta de lo solidario, me empiezo a comunicar con gente y parte de la problemática que tenía esta chica se la pudimos solucionar. En gran parte la solución vino de parte de Leti Belvisotti, de su compañero de vida, su amante, novio, amigo, como acostumbro a decir yo, Pablo. Así que bueno, gracias por la ropa, gracias por la cuna, gracias por los elementos para la higiene del bebé, gracias por la mercadería que también incluyeron para mandarla a esta familia. Así que realmente, realmente muchísimas gracias. Ellos me agradecen a mí y yo lo único que hago es de nexo. Así que bueno, muchísimas gracias a la familia. Pero si no tuviera esa cadena, seguramente nada podría suceder. Y estamos para eso, para estar cerca del vecino, cerca de la gente que está cotidianamente con nosotros. Así que será hasta el próximo sábado, Torres. Nos vemos. Chau.